Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Iniciamos esta séptima temporada y estamos muy agradecidos y muy contentos de haber aguantado 7 años con vosotros acompañándonos y hablando de Tolkien, compartiendo nuestro amor por la Tierra Media. Además, estamos de doble celebración porque este año, en 2021, la Sociedad Tolkien Española cumple nada más y nada menos que 30 años. Y aunque nosotros nos hemos tomado unas merecidas vacaciones en el mes de enero, que no hubo podcast, sí que acudimos puntuales a la cita del quiz mensual que prometimos hacer durante todo este año con motivo de la celebración de los 30 años de la STE. Así que ya sabéis, todos los meses tendréis quiz de Regreso a Hobbiton en YouTube en directo y podréis compartir un ratito con nosotros, pasarlo muy bien y aprender sobre Tolkien. Pero vamos a iniciar ahora esta séptima temporada hablando de Boromir y Faramir. Este es un programa dedicado a dos personajes muy queridos por los lectores y por la audiencia y que además me sirve para cumplir una promesa, porque hace ya bastante tiempo, cuando vivía en Tenerife, conocí a una oyente con la que coincidí en el cine y me pidió que por favor hiciese un programa dedicado a estos personajes. Es verdad que he tardado un poquito más de lo que me hubiera gustado en cumplir mi promesa, pero bueno, aquí está. Por supuesto, también tendremos, como siempre, la sala de los cuentos, la clase de élfico, la píldora bibliográfica e incluso un ratito para charlar con nuestros compañeros de Tarragona que han fundado un Smier. Sin más dilación, comenzamos, como he dicho, la séptima temporada con este programa dedicado a los príncipes de Gondor. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton y vamos a hablar de dos personajes que nos han pedido muchísimo. De hecho, esto es una petición personal de una oyente. Así que aquí voy a pagar mi deuda. Y para acompañarme a pagar esta deuda está conmigo Erendis. Salve, Blanca Dama de Merie. Salve, Elia y todos. Es un placer volver aquí y más para hablar de estos personajes. Sobre todo de uno. ¡Ja! Y también nos acompaña Thingol, que nos ha hecho el honor de repetir en Regreso a Hobbiton, así que bueno, bienvenido otra vez. Muchísimas gracias, Miriel y Erendis, y nada, espero que el podcast de hoy vaya muy bien. Bueno, porque esto sigue siendo podcast, ¿no? Esto sigue siendo podcast, aunque vale. Hay gente que nos está viendo en YouTube, sigue siendo podcast, seguimos colgando en iVoox. Ahora ya la gente puede hacer lo que quiera, vernos en persona o no. Y en Spotify, y en iTunes. Bueno, y en iTunes y en Spotify, es verdad. Aquí la directora de redes sociales me obliga a recordar eso de vez en cuando, que a mí siempre se me olvida. Estamos en múltiples plataformas. Bien, Boromir y Faramir. Tengo que reconocer que me encanta que toquemos estos personajes porque me gustan mucho y me da pena que no se haya hablado tanto de ellos o que no se hayan explotado tanto. En El Señor de los Anillos hay algunas relaciones familiares. Las relaciones más importantes, desde luego, son las que se cosechan en la Comunidad del Anillo, son las que forja la propia comunidad, y muy especialmente la relación que hay entre los hobbits y ya por concretar entre Frodo y Sam. Sin embargo, tenemos dos hermanos con una relación que aparte del cariño que se tienen, el aprecio, del respeto, pues tienen una relación familiar y la verdad es que en El Señor de los Anillos no tenemos oportunidad de verla como tal, porque bueno, pues están separados casi desde el principio, y aunque sí que hay información sobre lo que su vida, lo que ha ocurrido y tal, pues es verdad que no les vemos tanto, no tenemos la oportunidad de disfrutarles juntos como nos hubiera gustado o como a mí me habría gustado. O sea, si yo pudiera, o sea, si a mí ahora me preguntas, ¿querrías ver una serie? Ya que todo el mundo está con el tema de las series, ¿qué te gustaría ver en la serie? Pues hombre, si a mí me propusieran ahora mismo una serie sobre Boromir y Faramir, yo estaría encantada de la vida, porque son dos personajes que creo que tienen mucha chicha. Me hubiera encantado ver esa relación en primera persona. Así que bueno, aquí nos vamos a meter a analizarlos en profundidad, vamos a contar toda su historia, qué nos parece, cuál es su opinión. Y vamos a empezar por contar quiénes eran y hablar del hermano mayor, Thingol. quieras. Bien, a ver. Pues el hermano mayor se llamaba Boromir. Era hija. Era... A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta de ambos personajes es que descendían de. Bueno, eran hijos del senescal regente, de Denethor II. Y bueno, todos los senescales regentes, bueno, se los conocía porque eran de la casa, de, o sea, se llamaba Casa de Húrin, porque eran descendientes del senescal Húrin de Emin Arnen, que era el senescal del rey Minardil, que reinó entre los años, estoy mirando aquí, es porque tengo aquí el libro, ¿vale? Estoy aquí con el libro del retorno del rey, entre los años... 1621 y 1634 de la tercera edad. Entonces, a partir de ahí, todos los reyes fueron escogiendo los senescales a partir de los descendientes de este Húrin, hasta que con el rey Pelendur ya se volvieron, fue un cargo que se volvió hereditario, de padre a hijo. Entonces, como sabemos, pues los senescales... A la línea de los reyes de Narion se acabó y los senescales entonces se quedaron como regentes haciendo la función más o menos de reyes. Entonces Boromir, que en mi caso es el que me tengo que comentar a mí, era el hijo mayor de Denethor y Finduilas. Finduilas era la... O sea, mientras que Denethor era hijo de Ecthelion II, senescal de Gondor, Finduilas era la hija del príncipe Adragil de Dol-Amroth, hermana de Imrahil. Que Imrahil sí que aparece en El Retorno del Rey, en los libros. Entonces, Boromir tenía este nombre, le habían puesto este nombre a partir del senescal Boromir, que era el padre del senescal Kirion, que quizás es más conocido porque fue el que llamó a los Rohirrim y en el momento de crisis, pues... se alió con Eorle el Joven y les cedió la tierra de Rohan, que se llamaba Calenardon, creo, a los Rohirrim para que la habitaran como aliados. Entonces, Boromir nació en el año 2978 de la Tercera Edad y tanto él como Faramir eran pues, descendientes de las dos casas más importantes del reino, o sea, de Gondor, sin contar la casa real, que eran la casa de los senescales y la casa de los príncipes de Dol-Amroth. Vaya, las dos familias más importantes del reino eran hijos de ambas. Y entonces, cuando Boromir tenía 5 años, nació Faramir. Cuando tenía 6 años, murió su abuelo Ecthelion. Y cuando tenía 10, murió su madre, Finduilas. Así que, como vemos, la infancia de ambos estuvo un poco marcada así en tragedia. Se murió uno detrás del otro. Pues ambos hermanos se querían mucho. Boromir fue gran defensor de Faramir y nunca hubo rivalidad entre ellos ni para coger el aprecio de su, o sea, ni para demostrarle a su padre quién era el mejor, ni para ganarse el respeto de los hombres. Siempre, pues, Boromir era el mayor y eso, pues, Faramir lo tenía asumido. No había ningún tipo de rivalidad entre ambos. Boromir, al igual que su tocayo, el otro senescal Boromir, que también era hijo de Denethor, Denethor I, le gustaba muchísimo la guerra, le gustaba luchar, le gustaban las armas y nunca buscó, no tomó esposa, como que no le importaba mucho el tema este de la descendencia, ¿no? A mí, personalmente, inciso, me parece curioso eso porque... Yo creo que a los senescales, ya que la línea real de Gondor se había terminado, se tenía que hacer un poco de hincapié en la línea de los senescales para que no se terminara tan bien. Pero bueno, no sé. Supongo que como era el favorito de Denethor, pues si Boromir no quería, pues Denethor no le obligaba a nada. Pero vaya. Sí que es curioso porque al final... Bueno, parece que es el heredero, ¿no? Que acabaría siendo el heredero. Entonces está fenomenal que te guste la guerra, está fenomenal que te guste, pues eso, liderar las tropas, eres un soldado estupendo, pues fenomenal. Pero que si te mueres sin descendencia, bueno, es verdad que tienes un hermano. Pero, a ver, espérate un momento, porque creo que Erendis tiene que comentar algo al respecto. A lo mejor Boromir tiene algún hijo secreto en algún libro de Pueblos de la Tierra Media o algo así que no sepamos, pero existe la posibilidad de que Tolkien escribiese en un papel que Boromir se casó 7 veces. A ver, Erendis, dime. No, pero iba a decir que Denethor se casa muy tarde. O sea, Denethor nace en el 2930 Y se casa con Finduilas en el 2976, que si mis matemáticas no fallan, cosa que puede ser, se casa con 46 años. Es decir, que Faramir, teniendo en cuenta que en El Señor de los Anillos tiene 40, 41 Boromir, años. Boromir. Eso, Boromir, 40, perdón. Sí. Tiene 40, 41, pues debe de pensar, tengo márgenes, yeah, todavía me quedan 5 años para casarme. Está y claro. Tengo dos hijos. Sí, eso es cierto, pero vamos, que bueno, que él podía haber estado, o sea, podían incluso haber mencionado, pues, está prometido o lo que sea, si tampoco hace falta que esté ya casado y con descendencia, que eso a lo mejor incluso claro, habría no, complicado pero, innecesariamente. Pero en esa época tú imagínate que si Boromir está prometido y se muere, su prometida tendría entonces que casarse con Faramir, me imagino. Sí. Claro, entonces... Una púa, pobre Eowyn, no vamos a liarlo. No, bueno, a ver, también es verdad que, oye, que si no te casas, pues que está tu hermano. O sea, que alguien hereda. Peor fue lo de Arnur, ¿sabes? Yeah. Que dijo, no, me voy aquí a saco y ya está. No, pero sí que es curioso. Aunque, bueno, a mí también me sorprende de todas formas que Denethor se casase tan súper mayor. O sea, me parece como al final, raro. ¿Sabes? Al final eran numenoreanos, claro, a lo mejor... Sí, que igual no era para tanto, ¿no? Pero... Quiero decir que a lo mejor sus 40... eran más nuestros 25, ¿sabes? Sí, exacto, que igual era como un poco en plan de, ¡ah! No está para tanto, no es para tanto. El caso es que a Boromir no le cazó nadie, vale. Sí, básicamente. Esa es la conclusión, sí. Y luego hay un... Cuando Faramir se encuentra con Frodo y Sam en las dos torres, hay una... Bueno, en esta conversación que tienen, que dura como dos capítulos, o bueno, no sé, que cuenta un montón de cosas, hay un párrafo que me parece muy interesante porque dice que cuando eran niños y les explicaban la historia de sus antepasados y de Gondor y de Minas Tirith, Boromir nunca entendía cómo es que su padre no era el rey. Y preguntaba que cuántos años tendrían que pasar para que un senescal regente se convierta en rey, porque claro, estamos hablando de que ya hace, pues no sé cuántos, mil años o una cosa así de que no hay rey en Gondor. Y claro, cuánto tiempo tiene que pasar para que el senescal, que hace todas las funciones de rey, y es rey excepto en el nombre, en todo lo demás... sea realmente rey. Y Denethor le respondía que en un reino, Denethor así que era más orgulloso y tal, en un reino cualquiera de hombres, pues a lo mejor unos pocos años ya servirían para que el senescal sea rey. Pero en Gondor, no. En Gondor tenían que estar ahí con la tradición, aunque bueno, probablemente yo me imagino que a Denethor también le habría molado ser el rey. La cuestión, que Boromir era, pese a no tomar esposa y todo esto, era un gran guerrero, o sea, era un gran defensor de Minas Tirith, tenía el título de Alto Guardián de la Torre Blanca y Capitán General de Gondor. Esto de Capitán General, concretamente, bueno, yo a mis suscriptores alguna vez me han dicho en plan, ¿de dónde sacas eso? Si eso no se menciona, no sé qué. Y eso concretamente lo dice también Faramir cuando se encuentra con Frodo y Sam. Porque en los apéndices del Retorno del Rey creo que no se menciona eso. Creo que solo se menciona lo de Alto Guardián de la Torre Blanca. Pero en las dos torres se dice lo de Capitán General de Gondor. Que se entiende entonces que Boromir era... Pues el Capitán General es el cargo más alto que hay dentro del ejército, entiendo yo. Entonces, más o menos todo... Todo iba bien hasta que en el 3018 las fuerzas de Minas Morgul, lideradas por el Rey Brujo, atacaron a Osgiliath en un ataque masivo que básicamente sirvió en parte para probar la defensa de Gondor y en parte para que los Nazgûl pudieran partir hacia el norte a buscar el Anillo Único. A la víspera de esa batalla... Faramir tuvo un sueño, bueno, eso ya lo contará luego Erendis, pero la cuestión es que hubo ahí un sueño profético y consiguieron, o sea, las fuerzas de Gondor fueron derrotadas, no solo porque estaban superadas en número, sino porque también, pues, luchar contra los Nazgûl y el Rey Brujo era una cosa bastante chunga, la verdad, porque te cagabas de miedo. Y consiguieron, o sea, Faramir y Boromir y dos compañeros se retiraron los últimos, destruyendo el último puente que quedaba en pie en Osgiliath. Y entonces el sueño este profético que tuvo Faramir se le repitió otras noches a partir de entonces hasta que al final lo tuvo Boromir. ¿Queréis que lo leamos? ¿O lo dejamos sí, para luego? Como queráis. ¿Yo? ¿Erendis, te parece bien? Sí, sin problema. Vale. ¿Quieres leerlo tú? No, me da igual. Me da igual, si quieres, léelo tú, de verdad. Vale, a ver. Ocurre? Pues lo intento leer con voz de poema, a ver si me sale. En castellano, porque en inglés quedaría un poco mal mi acento. Busca la espada quebrada que está en Imladris. Habrá concilios más fuertes que los hechizos de Morgul. Mostrarán una señal de que el destino está cerca. El daño de Isildur despertará y se presentará el mediano. Ya está. Bueno, pues eso es lo que se decía en el sueño. Entonces, Faramir y Boromir no entendieron muy bien de qué se refería todo esto y se lo contaron a Denethor, y lo único que Denethor le supo decir era que Imladris era el antiguo nombre de Rivendell. Así que, bueno, al final, pues Faramir decidió ir, pero Boromir, como era el hermano mayor y más mandón y tal, pues decidió ir él. Así que tomó la misión y partió de Gondor, fue a Rohan, donde cogió un caballo, y el caballo se perdió en Zarbat, y de ahí llegó andando hasta Rivendell en un viaje que duró 140 días, que, bueno, a mí me parece que es una verdadera locura. Cuando, sí. En el concilio de Elrond menciona algo tipo... me fui hacia Rivendell, pero que un lugar del que todos habían oído hablar, pero que nadie sabía dónde estaba, ¿sabes? Sí, sí. El pobre hombre. Yo me lo imagino, además, cuando llega dicen que lleva como ropas como muy guays, pero que se nota que se ha metido una paliza. Qué flipas. ¿Sabes? Algo así. Y tú. Es que 140 días son un montón de 104, días. 104. 104. Aún así, me sigue pareciendo mucho tiempo. Pero impresiona, o sea, impresiona la tenacidad, ¿no? Porque en qué, o sea, yo no sé en qué momento llega un día en el que dices, bueno, me voy a dar la vuelta. O sea, me voy a mi casa porque no encuentro esto. O sea, no hay forma de encontrar esto. Llevo aquí 3 meses andando y nada. O sea, yo me imagino que llega un momento en el que dices eso. Pero este señor siguió y siguió y siguió y siguió hasta que ya dio con Riven y dijo, por fin. A ver, también es que estaban un poco en las últimas en Gondor. O sea, ya era un momento difícil. Que se veían casi superados. Él mismo dijo en el concilio de Elrond que no iba a buscar aliados para la guerra, porque dijo, la ayuda de Elrond es en sabiduría y no en armas, sí, o algo así. O sea, que venía a buscar consejo más que nada, pero bueno, que sí, que tela. Total. Que llegó al concilio de Elrond, donde descubrió que lo de las palabras estas del sueño profético pues se referían a Frodo, al anillo único, todo esto, la espada quebrada se refería a Andúril, reconoció a Aragorn como heredero de Isildur, exacto. Y se unió a la Compañía del Anillo. Más que, bueno, aquí hago inciso de las pelis, que en las pelis es como, en las pelis de Peter Jackson es como en plan, el meme este, ¿no? De cuenta con mi espada y con mi arco y tal. Pero en el libro es más premeditado todo, pensado, y en el caso de, y cada uno va con la compañía por algún motivo concreto. En el caso de Boromir era porque el camino, o sea, el regreso a su casa estaba en la misma dirección que la Compañía del Anillo. O sea, la Compañía del Anillo tenía que ir hacia el sur y él también, porque él tenía que volver a Minas Tirith. Entonces, bueno, no se hizo ningún pacto en ese momento de te voy a acompañar, Frodo, hasta el fin del mundo, sino que era más bien que cada uno seguiría adelante en la medida de lo que él pudiera. Y en el caso... No, sigue, sí, sigue. Ahora digo... No. Y en el caso de Boromir, pues eso, que la idea era ir hacia Minas Tirith y ya está. Que de hecho, por eso tenía un poco la duda Aragorn, ¿no? De qué hacer, que en cierto momento va a tener que decidir si seguir acompañando a Frodo o ir a ayudar a Minas Tirith, porque ya en el fondo ya ha empezado a revelar a alguien de Minas Tirith que él es el heredero de Isildur. Sí. Entonces, o incluso ahí, si llevar el anillo a Minas Tirith, que eso también era una opción. Sí. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh, claro, Aragorn eso no lo veía muy claro porque pues sabía que el anillo podía corromper ahí a la gente y empezar a... sí, a liarse que... unos con otros. Liarse un poco pardo. Sí. Entonces, llevaba el cuerno de Gondor, iba armado con espada larga, pero, o sea, el libro la describe parecida a Andúril, pero de menor linaje. Curioso, a mí siempre me ha hecho mucha gracia eso de cómo se habla del linaje de las espadas como si fueran familia, o sea, personas, ¿no? Sí, o, bueno, y las comparativas que hace Tolkien, que lo hace con todo, porque cuando quiere describir algo, o sea, cuando muchas veces cuando quiere hablar de algo siempre lo intenta comparar con otra cosa, en plan... Eran buenos forjando, no tanto como los elfos, pero eran bastante buenos. Sí. Y casi siempre las comparaciones son no tanto como los elfos. O sea, hay que decirlo, casi siempre sus comparaciones son así, ¿no? Pero es como era un cuchillo buenísimo, un poquito peor que este otro, pero era muy bueno, ¿sabes? Y todo, todas las comparaciones son así. Y como, y además, de alguna manera, aquí es como que se refleja que el linaje de la espada de Boromir es menor que el linaje de la espada de Aragorn, lógicamente, igual que el linaje de Boromir es inferior al linaje de Aragorn. Lógicamente. Sí. O sea, es como que al final, y es raro porque, o sea, un Senescal podría tener, o sea, podrían haber heredado también uno, ellos una cojo espada de la primera edad sensacional. Hombre. Porque sí, porque bueno. Les hubiera tocado, porque hubieran dicho, venga, vale, pues, sí. Pues por algo ha llegado esa familia, o sea, quiero decir, y ya está. Pero no, es como, ya, no, la tuya es muy, no, pero esta es mejor. O sea, esta antigua y tal, pero no, pero... Está más, ¿no? A ver, no sé si lo habéis comentado nunca en ningún programa, pero a mí siempre me ha parecido muy raro cómo la espada, o sea, cómo Narsil llega de la primera edad a Elendil al final de la segunda después de 3.400 años. O sea, eso es una cosa que a mí me falta ahí algún enlace de algún tipo porque... Hay un trozo que falta. Yo no lo hemos comentado en Reso a Hobbiton, pero sí que yo hice en YouTube un vídeo sobre Narsil y Andúril, y comenté que allí había un vacío, o sea, que había un hueco que no se sabe muy bien cómo llega de aquí a aquí, y había gente que tenía teorías en plan, no, se la regala Gil-galad justo antes de la última alianza, y es como, vale, pero es tu teoría, o sea, quiero decir, no está en ningún sitio, y no. Es, o sea, y eran espadas que dices, no, la forjé, o sea, hace chorrocientos mil millones de años, y oye, está. Por un enano, que le tiene además. Que le tiene, sí, por un enano. Bueno, por un enano de Nogrod. Sí, creo. Exacto. O sea, Telcar, ¿no? Telcar sí. De Nogrod. Y dices, joe, ¿y esa espada? ¿Y tiene que venir Sauron a darle un mamporrazo para que la espada se rompa? O sea, tiene que venir un Maiar a darle un mamporrazo. O sea, es que eso se forjaba, es que era Vibranium. O sea, era una burrada. Y luego la espada está ahí y se reforja, pues, y vuelve a funcionar perfectamente. O sea, una maravilla de metal. Entonces, también te digo que la de Boromir sea de linaje inferior, tampoco me dice mucho. Ser de, o sea, es que de linaje inferior son todas. O sea, esta ya, espada sí. Es antiquísima. Y a lo mejor la espada, ¿sabes? Que es bueno, gracioso cómo hace Tolkien esas comparaciones. Son todas, claro, pero igual lo que está implicando es que la de Boromir pues no era moco de pavo, ¿sabes? Que era una espada, potente. Eso es. Bueno, yo iba a comentar que me parece, o sea, hablando de espadas, siempre me ha hecho gracia en plan de cómo llega una espada de Gondolin o algo así, que es Glamdrin, a una bueno, cueva ya. De Trolls. No, y la del rey Turgon, además. La espada sí. De Turgon, que no era una espada... Sí. O sea, sí, esas vicisitudes. O cómo los trasgos del año 2941 reconocen que esa espada que lleva 6.000 años perdida... ¿Sí? Es mordedora o demoledora, ¿sabes? Sí, no, porque los... Oye, porque yo ahí tengo que defender, yo creo que los trasgos... Tradiciones pues, familiares. Tenían sus registros y también estudiaban sus cosas, ¿no? Es como armas que hacen mucha pupa. Y estaban ahí en un listadito. Estoy segura que Findegil tendría mucho que decir a este respecto, porque como él defiende que el orden así del derecho más organizado era Mordor y demás, pues seguro que las tropas del mal siempre están mucho mejor organizadas que las del bien. Son fieles a derecho, seguro que tenían todo súper escrito y súper registrado. Bueno, total, que Boromir llevaba el cuerno de Gondor y una espada fantástica. Sí, y el escudo. Y un yelmo también. Lo del yelmo también es curioso porque yo personalmente nunca me había dado cuenta hasta que un suscriptor me dijo que en el momento en que ponen a Boromir en el bote funerario, le ponen su yelmo al lado. Y creo que es la única mención en el libro que hay del yelmo. Vamos, no pondría la mano al fuego, pero... O sea, cuando parten de Rivendell se describe más o menos todos cómo van armados, cómo van vestidos, etc. Y de Boromir se dice lo de la espada, lo del escudo y lo del cuerno. Pero es que no se habla del yelmo hasta lo de su muerte. Pero bueno. De hecho, cuando llega... Perdóname. No, dígame. Que te corte. No, porque decir, te mencionan, o sea, de hecho cuando he dicho que llegaba con los super ropajes, te mencionan, por ejemplo, lo que lleva al cuello, que lleva como una piedra blanca. Exacto, o algo lleva así. Una piedra blanca. Sí, o sea. Una piedra blanca. Pero del yelmo. Del yelmo se olvidan. O sea, yo no me acordaba. Porque los elfos se acuerdan de la piedra, o sea, lo que llama. Pero te lo están contando los hobbits, no los elfos. Es verdad, pues no sé, no tengo ni idea, pero es verdad que es raro que no se mencione. Y por otro lado, tiene sentido que lleven yelmo, o sea, tiene todo el sentido del mundo, porque hombre, si tú eres un guerrero, es lógico bastante que te protejas pues la cabeza, el pecho, pues las cosas que son delicadas. Creo que es el único de la compañía que lleva yelmo. El único, sí, nada, todos los demás, a pelo, o sea, es que da igual, o sea, yo... Está lo mismo. Bueno, vamos a ver, los hobbits no me les imagino con yelmo porque es que les quedaría muy grande. No, pero... como máximo un sombrerito de paja, ¿no? Si vienen de la comarca, o sea, pero bueno, lo normal es que luego te pertreches, ¿no? Ya, bueno, no sé, y Gimli en la peli le pusieron, pero en el libro no lleva, así que bueno. Ya. Y sobre el cuerno, bueno, el cuerno de Gondor era un cuerno que... era tradicional que se pasara de padre a hijo entre los senescales de Gondor y en el caso de Boromir tenía la costumbre de soplarlo siempre que partía de un sitio. Lo sopló, por ejemplo, en Minas Tirith antes de partir y lo sopló también en Rivendell antes de partir con la Compañía del Anillo. Entonces, en su viaje a la compañía... ayudó a los hobbits en el Caradhras, o sea, con la nieve, cuando estuvieron ahí a punto de morir, ayudó. Se describe también que era más bajo que Aragorn, pero más ancho de espaldas, o sea, más ancho de hombros. Quiere decir que no se quedaba corto en comparación con Aragorn, que Aragorn, pues bueno, Aragorn es Aragorn. Pues eso, ayudó ahí también contra los lobos y en las minas de Moria, fue de los que más mató. Contra el Balrog fue junto a Aragorn el único que se quedó atrás para ir a ayudar a Gandalf en el momento en que Gandalf se puso ahí a plantarle cara al Balrog. Y bueno, y es que ayudó, o sea, no hay duda que Boromir fue, bueno, imprescindible en la comunidad, o sea, en la Compañía del Anillo, hasta la llegada a Lórien, que ahí es el momento en el que Boromir da su evolución como personaje en sentido negativo, porque en Lórien, de alguna manera, es como que Galadriel... Bueno, yo sinceramente no sé explicarlo muy bien, porque ni siquiera lo acabo de entender, pero es como que Galadriel se mete en la mente de todos, y en el caso de Boromir... Eso, la consecuencia de eso es que Boromir se dé cuenta que él desea el anillo para sí. Y de entonces en adelante, cuando parten en las barcas, por ejemplo, por el Anduin, pues Boromir empieza ahí como a ponerse ahí a remar la barca para acercarla más a Frodo, en plan, como un poco loco, ¿no? Bueno, no sé si queréis dar vuestra opinión sobre esto... Vale, yo entiendo que yo entiendo que lo que pasa es que igual que Frodo ve el saneamiento de la comarca, o sea, ve la posible destrucción de la comarca y él intenta salvar la comarca llevando el anillo a Mordor y cumpliendo su misión y tal, entiendo que Boromir de alguna manera sabe que Minas Tirith podría destruirse, podría perderse y que el anillo podría ser una posible solución, y lo que le pasa es que él no es capaz de asumir la pérdida que ha tenido tantas veces y con tanta pasión, ¿no? Entonces yo creo que lo que le pasa a Boromir en ese momento es eso, ¿no? Que es el momento en el que es consciente de que puede que la Ciudad Blanca caiga, y eso es algo que él pues no puede soportar. Y teniendo tan cerca una posible solución a sus problemas, pues es una tentación. Aparte de que el hecho de que se te meta una persona en la cabeza, pues también te puede dejar un poco así, loqui, vamos, no sé. Es que no es, es que no es cómodo, ¿sabes? No sé cómo decirte. Que está, vale, que a lo mejor uno lo lleva mejor que otro, y me imagino que si se metió en la cabeza de todos, pues Legolas dijo, pues ya está, otra vez está. O sea, en plan, bueno, esto lo hace mucha gente en mi pueblo, no pasa nada. es una elfa, es de la edad de los árboles, sabe mucho, es muy sabia, pues ella sabrá lo que quiere buscar ahí dentro, ¿no? Pero que a Boromir, joder, esto son cosas, está o sea, ir a Lorien es una cosa como muy extraordinaria, ¿no? Incluso les llevan con los ojos vendados para que no puedan ver el camino. O sea, es todo distinto, raro. Incluso a mí me parece que por muy encantadora que sea Galadriel con ellos y canten y les den regalos y las barcas y tal en la despedida, me parece que aún así siempre me ha resultado Lorien un poco más inhóspito de lo que es Rivendell, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa mezcla de tantas cosas hace que Boromir, pues de repente, pues algo haga clic y que bueno, que es un hombre y los hombres ya, como que desde el pecado original, y Tolkien también lo expresa en el poema del anillo, que es lo primero que lees en el libro, son los hombres mortales condenados a morir, son fáciles de corromper, son fáciles de engañar, son fáciles de todo, y Boromir es un hombre. Entonces, sí. Bueno, y es un hombre además no muy versado tampoco, no muy inteligente, al menos no tanto como en comparación con su hermano. Yeah. Entonces, bueno, yo quizá la cosa del anillo estaba ya ahí dentro y lo sí. de Galadriel solo fue la gota que colmó el vaso, o sea, el detonante. Uh-huh. Sí. Yo voy un poco por lo que ha dicho Elia, de que al ver, o sea, lo que vio fue destruida su ciudad y dijo, solo parece haber una salida, porque en el fondo... Creo que sí, ves destruida tu ciudad porque van a atacar los ejércitos y porque probablemente vaya a fracasar la misión, o sea, que le lleve un poco al extremo, o sea, igual que del saneamiento de la comarca, ¿no? Al extremo máximo, y el extremo máximo que es que pierdan el anillo, fracase la misión, Sauron retome el anillo y Gondor, no solo Minas Tirith, sino todo Gondor caiga. Entonces, claro, uh-huh. es coger el anillo no solo para luchar contra el enemigo, sino para que no caiga en manos del enemigo. Inocentemente hablando, porque es imposible que el anillo no termine intentando volver hacia. Mm. Aparte bueno, de que entiendo que la tentación para Boromir es más fuerte, porque se supone que el anillo también va buscando al rival más débil, ¿no? Digamos. Yeah. Y realmente ahí están los hobbits que. Bueno, en Lorien ya no está Gandalf, está Legolas, que es el elfo. Gimli, que realmente los enanos, pues los anillos, si es que sus propios anillos les han dado medio igual. Yeah. Sí. Y luego... Sí, que Boromir era la solución más obvia. Exacto, más entonces, ¿a quién vas a tentar más siendo el anillo? Pues a Boromir. Ya. Yeah. Entonces, sí, yo sí. creo que se juntan como muchas cocinas en él. Recito. Bueno, entonces, al partir de Lorien, el regalo de Boromir es un cinturón de oro. Y pues, una vez llegan en Amonhen... Bueno, antes del Rauros para decidirse a ver, pues lo que comentábamos antes, cuál es la ruta tomada, si dividirse, ir a Minas Tirith o ir a Mordor, etc. Frodo pide a los demás un tiempo para pensar, todos le dicen que sí, pero Boromir va tras él. Originalmente no intenta robarle el anillo, sino lo que intenta es convencerlo de que lleve el anillo a Minas Tirith, y cuando ve que Frodo se niega es cuando Boromir... pues se acaba de corromper del todo e intenta arrebatárselo a la fuerza. Aunque se da cuenta de que ha sido un error, y entonces, bueno, pues son atacados, ya todos lo sabemos, ¿no? Por las tropas de Saruman, y protegiendo a Merry Pippi, Boromir mata a un montón de orcos. Creo que Pippin y Merry en el capítulo 4 de Las Dos Torres llegan a decir que mató a 20 él solo, o sea, no sé, una barbaridad, pero al final pues creo que luego dicen que vienen como 100 enemigos solos todos contra Boromir y lo acaban matando a flechazos. Entonces cuando Boromir, o sea... Una diferencia con respecto a la peli, si me dejas decirlo ahora, Miriel. Sí, te dejo. Es que en la peli muere al final de la Comunidad del Anillo y en el libro muere, o sea, al principio de Las Dos Torres. Uh-huh. El momento cronológico en el que, o sea, sucede en el mismo momento, solo que la división está hecha de otra manera. Y también su muerte no es tan épica como en las pelis, porque en los libros no se ve. Que eso sí que es una cosa que a mí me habría gustado verlo en los libros. Sino que Aragorn llega y ya se lo encuentra al Boromir tumbado en el suelo, apoyado contra un árbol, creo, con varias flechas clavadas. Uh-huh. Y entonces Boromir le dice a Aragorn que ha intentado arrebatarle el anillo a Frodo, le pide que vaya a Minas Tirith y muere pacíficamente, habiendo de alguna manera, yo creo, superado la corrupción esta del anillo, porque al final pues se impone y muere defendiendo a los hobbits. Sí. Yo creo que sí, que realmente, o sea, cuando Tolkien como que le da una redención, en sí, cierta al personaje, ¿no? O sea, para Tolkien una muerte épica es como, este es mi perdón para ti, o sea, hay gente que tiene que morir, porque además, bueno, ya sabemos toda la influencia de la Primera Guerra Mundial y Tolkien y que la gente tiene que morir y demás, aunque haya gente como Gandalf que vuelva, pero entonces es como, tienes que morir porque hay gente que muere, entonces, o sea, sería demasiado ideal que no muriese nadie de la comunidad en todo el camino, pero te voy a dar una muerte súper épica porque en el fondo te has redimido, has sufrido la tentación del anillo, pero al final la has superado, tú mismo te has dado cuenta, entonces te redimo dándote una muerte súper épica y un enterramiento así guay, ¿vale? Entrecomillemos estas cosas. Entonces yo creo que sí, que Tolkien le redime de cierta manera. Tolkien le redime, pero es un personaje que, no obstante, por alguna razón me parece que está un poco demonizado. O sea, no demonizado, porque yo creo que la gente que conoce en profundidad la obra pues tiene una imagen de Boromir que creo que es la correcta. Pero sí que es verdad que Boromir en realidad comete un solo error y por ese error como que se le condena muchísimo. Y mucha gente, o sea, quiero decir, muchísima gente cuando piensa en Boromir piensa, o sea, como que piensa en Boromir y lo primero que le viene a la cabeza es el error que cometió. Es como intentó quitarle a Frodo el anillo y tal. Y parece que todo lo demás, ya no te digo la muerte épica, porque la muerte épica es la redención. Pero oye, todo lo que hizo antes, o sea, quiero decir, Boromir fue un buen soldado, fue un buen hermano, sí, sí, fue un buen hijo. Se pegó una pateada tremenda para llegar a Rivendell y poder conseguir, pues eso, algo de alguna luz de esperanza para su pueblo. Oye, que al final, quiero decir, que Boromir esté ahí al pie del cañón luchando no es solo para ser un héroe, sino que es para proteger a su gente. O sea, creo que habría sido un buen senescal. Creo que habría necesitado a Faramir al lado, ¿no? Para darle algunos consejillos y tal. Algunos consejillos y también algunos, un heredero. Evidentemente. Creo que era un rey de esos, pues como decía Leónidas de los espartanos, ¿no? El rey tiene que ir delante luchando, o sea, el rey tiene que ser el primero, o sea, uno de esos generales que no se queda en su tienda mirando cómo se mueren sus ejércitos, sino que, o sea, tiene muchísimas cosas buenas este personaje y creo que, por desgracia, ese error que comete le marca mucho. Creo que más en las pelis que en el libro, pero luego entraremos en la de las pelis. Ahora vamos a hablar del otro hermano. Espera un momento. Del hermano. Perdona. No, nada, perdona, que perdona. Aragorn, Legolas y Gimli lo pusieron en el bote funerario con las armas de sus enemigos. Y entonces el bote cayó por la cascada, pero aún así no se tumbó. Eso siempre me ha parecido como muy, muy intervención divina. Que Faramir pudiera, o sea, que el bote continuara adelante, Faramir pudiera verlo unos días después, y en Gondor hubo la tradición de que, o sea, se decía que el bote continuó por el Anduin hasta que finalmente llegó al mar bajo la noche estrellada o algo así. Y entonces ya eso para mí es como que Boromir acaba encontrando la paz ya total, en plan que su bote llega al mar y todo está en calma, ¿no? Uh-huh. Ya está. Pues sí, sí que la encuentra. Bueno, sí. Bien, vamos así, dime. No, ¿queréis contar lo de la diferencia esta de los nombres? Sí. Cuéntalo de los nombres, que yo creo que es interesante. A ver, en el apéndice F del Retorno del Rey encontramos que se dice que en una nota que el nombre de Boromir es una forma mezclada de entre Quenya y Sindarin. No obstante, Erendi se ha encontrado que en una nota de Los pueblos de la Tierra Media, que es el noveno volumen de la historia de la Tierra Media, se dice que el nombre de Boromir es en mayor parte Noldorin. Así que Noldorin entiendo yo que es Quenya, ¿no? Quenya, sí. Así bueno, que, por lo visto había Noldorin y había Quenya, según el Eder, o sea, quiero decir, el Noldorin evolucionó en Quenya, pero vamos a decir que es Quenya, ¿vale? Porque aquí tampoco ninguno somos lingüistas, entonces vamos a decir que es Quenya. Que es que hay un lío con las lenguas, que yo, bueno, veréis luego en la clase, veréis luego que luego viene Eder a hablar de Sindarin, verán, nuestros oyentes verán que bueno, tela marinera, en fin. Vale, y con esto vale. Ya termino. Terminamos con Boromir. Bien, pues entonces ahora sí, nos vamos a meter en el hermano pequeño, que suele ser el favorito realmente. O sea, creo que si hacemos una encuesta, haré una encuesta, ahora que lo pienso, haré una encuesta, pero creo que no me equivoco si digo que Faramir va a salir favorito. Así que vamos con el Erendis. Vale. Venga, bueno, ya hemos contado un poquito de Faramir, ¿no? De su hermano mayor, de su familia y demás. Entonces, bueno, decir que se parecía, le describen muy parecido físicamente a Denethor. Y decían que tenía una capacidad que comentaban que tiene Denethor, que es como que puede leer como el corazón de las personas. Y que no entiendo muy bien cómo va esto, ¿no? Pero bueno, supongo que es ese tipo de persona, ¿no? Que te ve y sabe un poco por dónde vas, ¿no? Pues que esa capacidad de Denethor él también la tenía. Pero que en el caso de Faramir le solía mover hacia la piedad, que yo entiendo que es algo que aprende mucho de Gandalf, ¿no? Porque en el fondo, bueno, Gandalf es de los Ainur, se crió con Niena y está muy movido a la piedad. Entonces Faramir estudiaba bastante con Gandalf, de hecho recibía, normalmente cuando Gandalf venía, cosa que a Denethor no le hacía ninguna gracia, pero Faramir le recibía y era como, a mis brazos cuéntame cosicas. Pero bueno, decían que tenía un porte muy gentil, que era un amante de la ciencia y de la música, pero aún así también era muy valiente y un gran conductor de hombres. De hecho, era muy respetado por todo el mundo en Gondor, salvo su padre, ¿vale? Sí. Su padre ya sabemos que... De aquella manera, ¿vale? De hecho, una de las grandes pruebas de que era muy buen líder es la retirada de Osgiliath. Que solo los hombres que él dirige son los que permanecen en orden y en formación y que no ceden al miedo y aún así, y es que están rodeados de caballería Haradrim y de los Nazgûl alados y se mantienen ahí porque están con él, porque él les dirige muy bien. Bueno, luego datitos, tengo aquí apuntado en plan de Faramir nace en 2983, que es el mismo año que nace Sam. Es que este era un dato que yo tenía que dar, el resto yo sé que no tenía por qué darlo, pero yo tenía que darlo. Elia se desespera, pero en el fondo es como cuando, no, me hace gracia, porque es que, por ejemplo, Kurt, en La órbita de Endor, cuando habla de cualquier otra película, cualquier otro libro, si tiene una mínima relación con Star Wars, sea la que sea, aunque sea súper pequeña, en plan, el director de maquillaje era el mismo, lo menciona, que por cierto... que era el director de maquillaje de Star Wars. O sea que, y tú igual. Si se puede meter a Sam en un programa, se mete, aunque el programa vaya sobre el lejano Harad. O sobre, no sé, o sobre plantas. Ya le meteremos de alguna manera. Si va sobre el lejano Harad, sobre plantas, en esos dos es muy fácil, porque el primer maquil que te describen, te lo describe Sam. Pues sobre mujeres elfas, importantes en su tiempo. Venga, continúa. Venga. Sigo. En los pueblos de la Tierra Media, que como me dices es una fuente que utilizo mucho, cuentan que vive 120 años, lo que por cierto daría un poco pie a lo que comentábamos antes, de que igual ellos como tenían más una vida más larga porque no dejaban de tener sangre de Númenor, pues igual se podían tomar las cosas con un poco más de calma lo de tener herederos, ¿vale? Porque dicen que muere en el año 3103, que equivaldría al año 82 de la Cuarta Edad. Yo me lo creo, porque si me lo dicen los pueblos de la Tierra Media, ¿quién soy yo para rebatírselo a Christopher Tolkien? Yo a él no. Vale, hereda el título de Senescal por derecho cuando muere Denethor, cuando uh-huh. se mete en la pira. Pero eso sí, le entrega el bastón de mando de gobierno a Elessar. Así que se le considera el último Senescal regente. Aún así conservará el título de Senescal y se convertirá en el príncipe de la Tierra de Ithilien. Y vivió en las colinas de Emin Arnen, que están junto al Anduin. Se casará con Eowyn en el 3020 y tendrán un hijo que se llamará el Borón, que no aparece mencionado en El Señor de los Anillos, en las cartas en el Silmarillion, en los cuentos inconclusos. Solo aparece el nombre en Historia de la Tierra Media. Si queréis más datos, de hecho tengo apuntado que concretamente en los pueblos de la Tierra Media. Y de hecho ahí también se dice que tiene un nieto que se llama Barahir, que eso sí que aparece en el prólogo del Señor de los Anillos o algo así. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien. Bueno, en vísperas del primer ataque a Osgiliad, en el año, o sea, volvemos un poquito para atrás, o sea, he hecho como un súper resumen de todo lo que pasa después del Señor de los Anillos, ¿no? En vísperas del primer ataque a Osgiliad, que es en el 3018, cuando los Nazgûl parten de Minas Morgul, ¿vale? Es cuando Faramir tiene el sueño onírico que se repite varias noches que ha leído antes Thingol, ¿vale? Entonces, el 7 de marzo del 3019 es cuando lleva a Frodo a Henenth Annun. Qué raro yo y los problemas de pronunciación. ¡Socorro! No sé ni pronunciar el castellano. Pero bueno, menos mal que nuestros oyentes lo saben de ya te conoces. Veces. O sea que, en fin. Y menos mal que esto no es un examen, porque si no... En fin, pues bueno, le llevan el 7 de marzo, lo abandona el día 9 de marzo y el día 12 se retira a los fuertes de la calzada. Le llenan el día 13 la invasión de los campos del Pelennor. A veces, no sé si os pasa, pero yo cuando de pronto estás leyendo El Señor de los Anillos, pero luego te pasas a ver la cronología y dices, joder, si es que pasa todo casi a la vez, ¿sabes? Es como, pa, sí, pa, sí, pa, sí, en dos meses, creo. En dos meses así. Pasa todo lo importante, sí. Sí, sí, pero que no sé, que a veces me fascina, que lo veo, no sé, me llama mucho la atención. Irrahil les trae la flecha, que no está envenenada, pero entre que está agotado, que tiene mucho malestar por cómo está comportándose con su padre y sobre todo, y ante todo, el hálito de negro que de los Nazgûl, que eso afecta bastante, enferma y no le pueden curar ni sacar de su estado hasta que llega a Aragorn y con el Azelas, con la hoja de reyes, es con la que empieza a sanar. ¿Vale? Es en esta, durante su estancia en las salas de curación cuando conoce a Eowyn, que por cierto tiene 12 años menos que él. Tengo que decir que empieza a haber un patrón, porque tengo que decir que Denethor se casa también, o sea, Finduilas es mucho más joven que Denethor, y le pasa lo mismo aquí a Faramir. ¿Hay algo en la casa de los Enescales? ¡Qué gracia! Con gente muy joven. Me hace gracia porque has dicho que empezabas a ver un patrón, yo pensaba que ibas a decir, empezó a haber un patrón en los hombres, y es como, sí. Sí. Claramente, no te hace falta irte el Señor de los Anillos, o sea, pregúntale a un chico de 40 si prefiere a una de 40 o a una de 28 y ya te digo yo lo que te va a decir. Bueno, en defensa voy a decir que tenéis que pensar en Aragorn y Arwen, que el caso es sí. Al revés. El caso es sí, muy al revés además. Y en Berengen Lúthien, que entiendo que bueno, Lúthien también es mayor. Sí, sí, visto así. Pero bueno, yo al menos me ciño a la casa de Denethor, que evidentemente parece que también hay un patrón. Bueno, decían que Faramir se parecía a su padre, ¿no? Pues sí, exacto. Totalmente de acuerdo. No iba a ser. Y se casa y está muy enamorado de su mujer, igual que su padre. Así que sí, ya está. Exacto. Bueno, en ese momento, bueno, si recordamos, volviendo a Eowyn, no tiene ninguna ganas de vivir. Pero él va ahí poco a poco, ya sabes, picando piedra, y al final se termina enamorando de ella, ¿vale? Hay que decir que, aunque le veamos por primera vez en las dos torres, físicamente, realmente aparece en la Comunidad del Anillo, porque, como hemos dicho, Boromir, cuando va a Rivendell, habla de que su hermano Faramir, uh-huh, ha tenido este sueño y menciona también que el ataque a Osgiliath, que fue liderado por el Señor de los Nazgûl. Entonces, cuando cuenta todo esto, menciona a Faramir. Uh-huh. Luego, bueno, voy a contaros cositas de estas que cuenta Tolkien, ¿no? El 6 de mayo del 44, en una carta a Christopher, que, bueno, yo creo que sabréis, o hemos comentado alguna vez en el podcast, que Tolkien mandaba mucho a Christopher cartas comentando, pues, con partes del Señor de los Anillos y demás para irlas comentando. Entonces le comenta que es que me hace muchísima gracia porque es que le pone, en la escena apareció un nuevo personaje y dice, estoy seguro que no lo inventé, ni siquiera lo quería, aunque me gusta. pero sencillamente se presentó caminando por los bosques de Ithilien y tú. Apareció por ahí y, ¿sabes? Pero no, me encantan estas cosas de Tolkien, o sea, lo digo riéndome, pero porque lo lees y dices, ¿cómo que no lo has inventado? Hay gente que dice que las cosas, o sea, que las cosas le surgen y que, bueno, y Tolkien decía que no, o sea, que estaba narrando lo que, sí, como, o sea, como que narraba lo que pasaba, no, y que, bueno, yo me imagino que es que de repente aparece Faram y dice, bueno, pues no sabía que este personaje estaba en la historia, pero está, o sea, forma parte, sí, de la Tierra Media, es como que él se supone que recopila lo que ve, sí, pero bueno, no sé si a ti, Kai, que también has escrito un libro, y me imagino que ya todos nuestros oyentes lo saben. No sé si a ti eso te ha pasado, de sí, estar es escribiendo. Es lo que iba a decir, sí, sí, que yo creo que es muy fácil que pase eso, que, o sea, yo, bueno, cada uno escribe como quiere, pero, y yo soy de los que lo planean todo mucho, de los que lo piensa todo mucho antes de empezar a escribir, y más o menos ya sé todo lo que tiene que ocurrir. Tolkien con El Señor de los Anillos no lo hizo así, o sea, era más rollo Martin, ¿sabes? A ver, más o menos, sí, creo que me ocupará 3 capítulos el paso de Frodo y Sam desde las Tinieblas de los Muertos hasta Mordor, y luego es un libro entero, ¿sabes? Pero... Sí. Incluso a mí, que soy así muy ordenado, a veces me pasa, ¿sabes? Que de repente aparece un personaje, o no tanto un personaje, a lo mejor una trama secundaria que ni siquiera había pensado y que de repente, no sé, se desarrolla solo. O sea, hay un momento que el libro ya cobra vida, ¿sabes? Mm-hmm. Y entonces es muy fácil que pase eso, yo creo, al menos en mi experiencia. Sí. No, sí, sí, sí, yo me lo creo. Lo que pasa es que es verdad que es que me hace tanta gracia cómo lo expresa y cómo se lo cuenta a su hijo, que yo qué sé. Decir que el final de esta nota dice que es Faramir, el hermano de Boromir, y que está demorando la catástrofe. Chan, chan. Lo deja ahí y tú... Vale. Pero bueno, es que me encantan. Yo soy muy fan de las cartas porque hay un montón de información súper variopinta de alguien contándote cosas. Y sí, algunas muy aleatorias. Porque vengo con otra carta. El 7 de junio del 55, que es la carta 163, por si queréis buscarlo, en una carta a W.H. Auden, señala que el sueño de una gran ola levantada como una torre que avanza ineluctable por sobre los árboles y los campos verdes se lo había legado a Faramir. Es este sueño que desemboca lo que es la Calavera, el uh-huh, hundimiento de Númenor. Uh-huh. Y vuelve a mencionar que la idea de que lo herede Faramir en este sueño es en la carta de 1956, la carta 180. Uh-huh. Que es verdad que en los capítulos, cuando hemos contado, cuando está con Frodo y con Sam, si no recuerdo mal, él les relata el sueño de la gran ola, porque además habla de Númenor. Elena, sí, hace el que, por cierto, es el brindis del Esmial de Númenor. Sí. Que se saca de ese capítulo y les habla un poco de Númenor y demás. Que, por cierto, para mí es una de las cosas más guays de releer El Señor de los Anillos después de haberte visto El Silmarillion en estos momentos en que dices, ¡ah! Ahora todo tiene sentido. Exacto. Y entonces una de las cosas es cuando Faramir menciona todo esto. Pues es un sueño que tuvo el propio Tolkien y se lo dejó a Faramir. A Faramir. Porque luego vais a ver que tengo otro comentario de otra carta. en la que cuento un poquito de Faramir también y de similitudes. En la 244, que es un borrador de 1963, menciona que Denethor amilanaba mucho a Faramir y que Boromir era un hermano un poco mandón, ¿vale? Lo pone entre comillas él, ¿vale? Y entonces, eso que provoca, pues, que Faramir esté muy acostumbrado a ceder y a no opinar, en plan de, bueno, entre el uno y el otro... Es muy típico de hermanos mayores, te lo digo yo. Yo no soy tan mandona y soy mayor también. ¿No? ¿No? ¿Tú crees? Habría que preguntarle a tus hermanos. Sí, es verdad. Pero vamos, yo creo que sí. A mí Faramir me encanta. Es el personaje me gusta mucho. Y una vez me preguntaron y yo dije que era mi preferido. Pero yo soy Boromir. Lo siento, o sea, lo siento por mí. Yo me gustaría ser Faramir. Pero soy consciente, no soy tan valiente, pero soy consciente de que soy Boromir. O sea, sí. ¿Pero en qué sentido? El hermano mayor mandón. Ah, vale. El hermano mayor mandón. Yo cometo errores también como Boromir, muchísimo. Luego intento arreglarlo y a lo mejor lo arreglo y fenomenal, pero cometo errores, soy mucho más borriga que... Sí. Yo soy Boromir, qué pena. Me gustaría ser Faramir. Bueno, sigo diciendo que... Porque también cuenta que era muy modesto, que tenía buen temple, que tenía una justicia escrupulosa. Escrupulosa, me encanta la palabra. Y que era muy misericordioso, que eso viene... Bueno, ya hemos contado un poco que sí, que es que él estaba muy inclinado a la piedad. Cuando le dan el título de príncipe de Ithilien, le hace ser el más grande de los nobles después del príncipe de Dolanroth. Y bueno, ¿qué conlleva el príncipe de Ithilien? Es el guardián residente de las fronteras de Gondor, en su puesto avanzado, que está situado en el extremo este del reino. Uh-huh. Además, también tiene que rehabilitar el territorio y despejarlo de bandidos y de los residuos que los orcos hubieran dejado. Así como ocuparse del valle de Minas Ithil, porque vuelve al reconquistarse, deja de ser otra vez Minas Morgul y vuelve a ser Minas Ithil. Uh-huh. Comenta Tolkien también en la carta que hubo muchas guerras en los primeros años del reinado de Aragorn y que tuvo que ir a menudo al este a combatir contra sus enemigos y que los principales comandantes de esas batallas fueron Imrahil, evidentemente, y Faramir. Uno de ellos dos normalmente se quedaba como líder militar en la ausencia del rey de Gondor. Además, se dice así, que los reyes numenoreanos gobernaban mediante un consejo y Aragorn restablece el gran concilio de Gondor. En el que Faramir, que además de príncipe de Ithilien, recordemos que he comentado antes que no deja el título de Senescal, sería sin dudar el principal de esos consejeros. También se detalla que Faramir, como Senescal, sería el representante del rey durante sus ausencias o enfermedades, o entre su muerte y la ascensión de su heredero. Uh-huh. Y luego la última carta, ya paro. La carta 181, que es un borrador escrito en 1956, Tolkien confiesa, y esto es lo que os comentaba un poquito antes, que Faramir era, de entre todos los personajes del Señor de los Anillos, el que más se parecía a él. Aunque anda. Tolkien admite que le falta todo aquello que todos sus personajes sí que tienen, que es coraje, pero que Faramir es el que más se parece a él. Mira así tú. Que, oye, ahí está. Por eso al final le cede su sueño y todo, ¿no? Qué bonito. Sí. Muy bien. Y ya está. Creo que es un ratito. Y vive feliz con Eowyn hasta que se muere. Pues muy bien. Tienes un hijo y un nieto y lo que haga falta. Antes de entrar, vamos a meternos un poco con las versiones cinematográficas, pero antes de entrar, ¿qué os parece lo del sueño profético? Porque a mí me parece que es una suerte de sueño profético. O sea, yo he visto sueños proféticos en otras novelas y no se entiende nada, pero este está, vamos, o sea, yo me imagino que aunque Denethor les dijera solamente que Imladris era el nombre el antiguo nombre de Rivendell, yo creo que Denethor, que era una persona versada, tenía que saber lo que era el daño de Isildur, o sea, no me creo que por lo menos, o que por lo menos no tuviera alguna ligera idea de esto me suena, tendremos algo en la biblioteca, o sea, algo tenía que sonarle, la espada quebrada me imagino que tenía que saber qué era, o sea, no me creo que lo único que les pudiera haber dicho realmente fuese lo de Imladris, porque es que es un sueño que es profético en el sentido de que te está avisando de algo que va a pasar, pero no es misterioso, o sea, no te lo dice todo clarísimo, o sea, te habla de un mediano, te habla del anillo, del daño de Isildur, de Imladris, de la espada, o sea, es que es todo como súper claro, no os sorprende eso, porque es que yo, cuando he leído en otros sitios lo de sueños proféticos, es ahí una parrafada incomprensible de cosas que no tienen nada, que luego dices, joder, así me lo cuentas, pero es que era imposible entenderte, sueño, era imposible. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que Denethor tenía que saber algo más. No lo sé, porque tú piensas, en mi cabeza, cuando Gandalf está yendo a investigar cosas del anillo, yo creo que no, o sea, antes de descubrir que... Es que no recuerdo, es verdad que no recuerdo si el orden es que él va a buscar el daño de Isildur o va a buscar el anillo. Es que no me acuerdo. A ver, yo sé que había muchísimos anillos por ahí, como dicen, pues que había hecho que Sauron y Celebrimbor hicieron muchos ensayos y que, bueno, habría anillos por ahí perdidos muchos. Pero el daño de Isildur... Sí, sí. Lo que va a buscar Gandalf creo que es cómo reconocer si el anillo único es el anillo único. Eso es lo que yo creo que va a buscar. Y lo que encuentra en Gondor es lo de la inscripción en el fuego. En el fuego. Sí. Que es lo que intenta hacer entonces. Claro, claro. Sí, pero que no recordaba si cuando hacía esa búsqueda mencionaban el daño de Isildur o lo llamaban solo el anillo único y ya está. Yo, que es que a veces... Ya. No creo que se mencionase como el daño de Isildur, porque lo que encuentra Gandalf está escrito por Isildur. Isildur claro, no había muerto sí, entonces no, el daño de Isildur es posterior, sí, supongo. Sí, claro, tiene sentido, tiene lógica. También sabes lo que pasa, que como Tolkien utiliza mucho el daño de, yo qué sé, el daño de Durin. Sí. El daño de, ¿sabes? Pues yo qué sé, igual es como... Ya. Yeah. A ver, yo es que creo que lo que no es, o sea, el sueño profético, las palabras... dejan como un poco al aire que es Imladris, o sea, es como en plan, tiene diferentes versos, ¿no? Y cada verso tiene como una palabra que quizá los gondorianos no sabían. En plan, Imladris, el daño de Isildur, el mediano y la espada quebrada. A ver, yo creo que mediano, por ejemplo, Denethor no lo sabía, porque no, es que, claro. Claro, no sabían que existían los hobbits. Y la espada quebrada, supongo que puede ser más obvio, porque no debe de haber muchas espadas quebradas famosas. Y el daño de... Bueno, no lo sé. El daño de Isildur... Claro, o sea, por ejemplo, me acuerdo que Faramir en Las Dos Torres, cuando está con Frodo pensando lo del daño de Isildur, dice en plan... Es que claro, se dice la tradición que Isildur fue muerto por una flecha. Por tanto, el daño de Isildur... entienden que es esa flecha, la flecha que mató a Isildur, ¿sabes? Lo que causó la muerte de Isildur. Ya. Yeah. No lo sé, la verdad. A ver, sí creo que si Denethor hubiese sabido que se trataba del anillo único, hombre, no habría puesto pegas, tantas pegas, ¿sabes? A que se fuera ahí. A lo mejor no hubiese enviado a su hijo, habría enviado una compañía de... Sí. Claro, no sé. Pues puede ser, sí, tiene sentido, pero me resulta curioso porque creo que son cosas que como que forman parte de la historia de Gondor, ¿sabes? Que, pero bueno, sí, tiene, pues sí, a lo mejor no tenía ni idea y por eso dejó que su dijo, bueno, pues que se vaya este a hacer lo que tenga que hacer y ya veremos. Vale, pues vamos a pasar, si queréis, a las adaptaciones cinematográficas que ha habido de ambos personajes. Vamos a pasar un poco por encima por las que conocemos menos, porque bueno, pues se han hecho, bueno, más que adaptaciones cinematográficas, adaptaciones en cualquier otro tipo de medio que no sean libros, ¿vale? Porque aquí también hay videojuegos y de todo. Entonces, bueno, vamos a mencionar un poco por encima los sitios donde aparecen y sí, nos vamos a detener un poco más en las películas de Peter Jackson, que al fin y al cabo pues son las que más conocemos, para mí, las más importantes, porque además es donde más aparecen los dos personajes. Así que, bueno, el que queráis, me da igual, Boromir, Faramir, me da lo mismo. Thingol, Erendis, me da lo mismo. ¿Queráis? ¿Quieres que te diga uno a uno todo lo que ha marcado aquí Erendis? Vamos a ver, vamos a entrar, no hace falta que me digas uno a uno, pero sí que es verdad que han estado representados en algunos videojuegos, fueron llevados al cine también, por ejemplo, en la peli de Baxi, pues vemos a Boromir, un Boromir que sí que lleva yelmo, efectivamente, pero con muy cuernos, raro. Pero que los cuernos, no sé, bueno, con de la tradición vikinga, pero que se ha mostrado que no llevaban cuernos, ¿sabes? O sea, no tiene mucho sentido llevar un yelmo con cuernos que tu enemigo te puede arrancar de la cabeza, ¿sabes? En plan, a ver, sí, vale, te meto la espada ahora entre ceja y ceja. Es una adaptación un poco rara, la verdad. O sea, y además es inolvidable, porque todo el mundo habla de, pues eso, del Boromir con casco de vikingo. Es como muy inolvidable, sí. Pero sí, teniendo en cuenta que Tolkien lo deja como todo escrito y sabemos cómo eran los yelmos de Gondor y todo, pues es un poco raro que decidiera Ralph Baxi meterle aquí los cuernos de vikingo. Pues oye, no sé, decisión de vestuario, ni idea, pero bueno... Y sí que aparecen ambos personajes en algunos videojuegos, ¿no? Videojuegos de la batalla por la Tierra Media, lo he jugado yo ese. ¿Y qué tal? Bueno, no es... A ver, sin más, pero sí que sé que hay mucha gente que le gusta, porque salieron en el momento... Hay dos videojuegos, el primero y el segundo, salieron justo después de las pelis... Y pues para los que en ese momento eran jóvenes y jugaban a juegos de ordenador, era como una revolución. Es como un juego de estrategia que tienes diferentes ejércitos. En el primero sigues la campaña, más o menos, de Rohan, Gondor y tal, y puedes luchar sigues la campaña de la Guerra del Anillo, y de hecho Boromir, yo me acuerdo que en la campaña que yo hice no se moría. Y como no se moría, pues Boromir estaba ahí en los campos del Pelennor, en la batalla de la Puerta Negra, etc. Y mientras que el segundo es más inventado, hay como batallas que se inventa, digamos, el juego, la máquina, pero bueno, que no está mal, o sea, intenta expandir de alguna manera. Muy bien. Sí que hay también, Paula, perdón, Erendis, hay algunas intervenciones en radio, ¿no? Perdón, sí, hay una serie en el año 81, uh-huh. Que es una radioserie, que ahí sí que aparece Faramir, que le pone voz a Andrew Scheer. Y además es gracioso porque cuentan que Boromir le menciona antes, durante el concilio de Elrond, y le llama sencilla y llanamente mi hermano. Así que lo deja como con mucho misterio, ¿no? Cuando aparece la primera vez, es como ¡chancha! ¿Sabes? Eso muy sí, bien. Cuentan un poco que en contra de otras adaptaciones de Faramir, sí que se incluye todo el romance de Faramir y Eowyn en las casas de curación. Vale, perfecto. Y su papel en la coronación de Aragorn. Muy bien. Pues si queréis nos metemos ya con las que para mí son las más importantes, que son las películas de Peter Jackson. Y yo os voy a preguntar lo primero, ¿qué os pareció? O sea, lo primero que voy a hacer es hablar del cast, ¿vale? Porque para mí es como, es importante porque es la primera imagen, o sea, visual que tenemos del personaje, es lo primero, es el actor y luego ya temas de vestuario y tal, y cómo actúa, cómo habla, cómo se expresa, pero lo primero que tenemos es como ese impacto visual. Entonces, ¿os gustaron los actores que eligieron? O sea, ¿os llenaron? Cuando lo visteis dijisteis, pues sí, sí me lo puedo imaginar más o menos así. Yo no sé, Erendis, pero yo me vi las pelis y luego me leí los libros. Entonces, con lo cual, perfecto todo. No cambiaría nada. Claro, no, yo sí que me había leído los libros. No mucho antes, la verdad. O sea, yo reconozco que yo me leí los libros. O sea, fue como una cosa así un poco... una visión. Pero me los recomendó una amiga en el verano de 2001. Entonces yo me empecé a leer El Hobbit en septiembre de 2001... y me leí la trilogía, pues eso, justo antes de que estrenaran las películas. Pero es verdad que muy poquito antes de que estrenaran la primera, al menos. Porque la comunidad fue... En 2001, sí. Y entonces, pero yo recuerdo que cuando les vi, es verdad que tenía el libro como súper fresco en la cabeza, pero sí que me cuadraron bastante. En general, el cast, creo que no había nadie. También es posible que como me los acababa de leer y vi las películas muy poquito después... las películas se hayan comido también un poco, porque joder, también yo me lo leí con 16 años, ¿sabes? Que todavía, que no soy de estas personas que es que tenían la imagen súper formada y súper asentada porque se habían leído 20 veces los libros antes de ver las películas y entonces te pueda chocar más, sino me los acababa de leer porque me los habían recomendado, me encantaron y fue como, ¡oh, qué guay! Hay unas pelis, ¿sabes? Y salen ahora, ¡qué bien! ¡Qué guay! Entonces... pero sí que recuerdo que, o sea, mi primera impresión fue que me pegaban bastante. Sí, quiero decir a todo esto que lo he estado mirando antes y los dos actores tenían en plan la edad perfecta en el momento de grabar. O sea, Boromir tenía, o sea, Sean Bean tenía 40 años y David Wenham 35, que son los años que tenían los personajes, sí. Sí, así que, bueno, no sé si eso influyó o no a la hora de tomar la decisión. Pero muy bien. A mí es verdad que me recuerdan, o sea, quizás es parte del vestuario y tal, pero sí que físicamente el uno te recuerda un poco a ver. Al otro. No. Tienen un aire. Sí, entonces, sí, sí. El aire de hermanos, me refiero, que no es un aire en plan de que digas son gemelos. Pero sí que pasan por hermanos. Yo coincido, te lo iba a decir. De hecho, que las escenas en las que salen juntos, que al final son las versiones extendidas sobre todo, me pegaba, o sea, me daba la sensación, también me parece que a lo mejor los actores pues hicieron muy bien su papel o que tenían como su química y tal, pero a mí, o sea, a mí me encajaba. Yo les veo y si me hubieran dicho que son hermanos de verdad, yo me lo habría creído. O sea, no son exactos físicamente, pero no, tampoco hace falta, o sea, yo no soy exacta a mi hermano. Y yo creo que sí que están bien juntos, o sea, como que están bien encajados. Así que me gustan. Cuando se les ve en la escena, que ahora lo comentaremos, pero en la escena que comparten juntos, tú les ves y sí, te encaja. O sea, a mí me encajan mucho, como hermanos. Y además, creo que las versiones extendidas les hacen un favor a los personajes. Bueno, le hacen un favor sobre todo a Boromir. Sobre todo a Boromir, porque yo creo que Boromir en las películas sí que lleva como esa losa que es que no parece que no le ves nada bueno casi desde el principio. O sea, en el concilio de Elrond parece, pues eso, que es el más incrédulo, el más borde, el más. Es que no sé, pero que como que está ahí. Y luego te das cuenta de que dice verdades como templos, porque luego te vas a la tercera película y dices, joder, chavales, es que estáis aquí viviendo fenomenal y ahí están comiendo mierda. O sea, es que no hay derecho con esto. O sea, es una vergüenza lo que le está pasando a Gondor. Ellos ahí sentados con las hojas cayendo de fondo, súper felices, en plan, ay, vamos a tomar una decisión aquí, tardemos un montón de tiempo. Y el otro en plan, está muriendo mi gente, por favor. O sea, es que, de verdad, si das un salto del concilio de Elrond a la tercera película, son abofeteables todos. Todos, o sea, con una pachorra, y claro, entiendes a Boromir perfectamente, pero ya es tarde. En esa primera película, pues eso, en el concilio de Elrond, como muy rancio. Luego ahí, como con este del anillo, que si Galadriel le mira y el otro pone ahí mala cara de ay, me está leyendo la mente y ahí dentro solo hay porquerías. Muy mal. Menos mal que meten. Ya, para mí la escena que le salva, aparte de su redención ya con la muerte, que se agradece que la pongan porque es súper épica, o sea, es de las escenazas de la película, es cuando está enseñando a los hobbits a luchar y al final acaban todos en el suelo y se ríen y tal, y dices, joder, un poco de humanidad por lo menos, porque es que sí. A este señor le habéis machacado desde el principio hasta el final casi. No sé qué opinaréis vosotros. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, es genial que te muestren esa otra cara de él, porque tenía una cara más agradable y claro, le vemos en su momento final, en un momento muy complejo, y las películas además es que yo creo que les... O sea, sí que le hacen el favor a Boromir de meter esa escena de la muerte, de su muerte, pero no le hacen el favor de... O sea, en líneas generales no les hacen muchos favores a ninguno de los dos hermanos. Más en las extendidas, pero no les hacen mucho favor, o sea, no les dejan muy bien, o sea, la imagen que dan... De hecho, a mí me da un poco de rabia, porque es verdad que ya os digo que me gustan mucho como cast, pero las decisiones que hay tomadas respecto a escenas o cómo gestionan ciertas cosas, a mí... Pero bueno, es que además esto yo lo he comentado muchas veces, porque anda que no he hablado yo de por qué me han hecho esto a mi propio para mí. Pero es verdad que la extendida, por ejemplo, en la escena en la que salen los dos, que se supone que ha recuperado Gilead y tal, y bueno, están celebrándolo, sí. Le hacen un gran favor a Boromir porque sale pues como capitán de los hombres, todo el mundo le aclama, defiende a su hermano delante de su padre, no sé por qué eres tan duro con Faramir, bla, bla, bla. O sea, le hacen un gran favor, pero a Faramir no le hacen ninguno, porque a Faramir, aunque no es que el personaje no mole, mola, pero es mucho más blandito, o sea, quiero decir, se confunde su obediencia con una sumisión ridícula, creo. Se confunde su obediencia y lo que decía de que es una persona inclinada a la piedad. Sí. Se confunde con ser blandito y es como, no, sí. A ver, era un tío muy guay, lo que pasa es que era un hombre piadoso, pero eso no tiene por qué desembocar en esto. Eso sin meternos en me voy a llevar a Frodo aquí delante de un Nazgûl a ver qué pasa. O sea, le voy a plantar aquí esas cosas, bueno, que dices. Sí. ¿Qué dices? No. De hecho, claro, tenemos por aquí información de las excusas que dio Peter Jackson sobre por qué hizo aquello. Pues no sé por qué se excusa. Puede ser porque le apetecía. O sea, Peter Jackson hizo muchas cosas porque le apetecían y está en su derecho, es el director, ¿no? Pero si hay alguna explicación, estaría bien saberla. Cuéntame. Pues, a ver, para empezar dice que es que necesitaba otra aventura para retrasar el viaje de Frodo y Sam, porque él quería como que Kirith Ungol se iba a mover al final de la película, entonces como que necesitaba un pequeño retraso. Uh-huh. Y necesitaba un nuevo clímax, porque iban a mover la escena, y entonces necesitaba un punto de clímax en mitad de la película y dijo, pues esto aquí. Por ejemplo. Además, también comenta varias veces que era un poco por razones dramáticas, que era necesario mostrar como una especie de desarrollo del personaje de Faramir. Me vaya desarrollo. Y a qué cosas se tenía que enfrentar y por qué momentos tenía que pasar, decisiones difíciles. Y además era... Y que era necesario que Faramir fuese tentado por el anillo para que el anillo per se no perdiese fuerza de cara a la gente que estaba viendo las películas, porque claro, podía parecer como que se debilitaba. Si tentaba muchísimo a su hermano y a él no le tentaba nada, era como que pacha, que el anillo no hace nada. ¿Sabes? Es depende de la persona. Sí, es depende de la persona. Sí, exactamente. Pero, pero como que no le daba tiempo a contar todo esto durante la película. Entonces, que como, pues eso. Esas son las tres cosas que ha contado un poquillo así. Por o sea, lo de Kirith Ungol a mí me parece que es porque él no quería que... O sea, el clímax de la peli, de las dos torres, tenía que ser el abismo de Helm. Y no podía ser que hubiese ese clímax y al mismo tiempo Kirith Ungol y de los dos en plan súper alto, ¿sabes? Y en plan todo el rato el espectador ahí tenso en plan, ¡buah! Araña, batalla, araña, ¿sabes? Y aparte había un problema cronológico de que, claro, el libro te lo cuenta... De manera que cuando los personajes están en un sitio, Frodo y Sam están muy atrasados aún en la historia. Y Peter Jackson, claro, se tomó desde el principio la decisión de contarlo todo paralelamente y no a grandes trozos, ¿no? Y entonces, para poder seguir la cronología, como ya la araña sucedía mucho después del abismo de Helm, no podía suceder al mismo tiempo. Y entonces se cambió el carácter de Faramir para poner un villano a la trama de Frodo de las dos torres. Eso es lo que yo entendí cuando vi los apéndices estos de Peter. Sí, sí, sí, puede ser eso, que como yo estoy leyendo un texto en inglés, pues estoy traduciendo así... Literalmente a toda leche. No obstante, sí que creo que la peli tiene algunos aciertos que son muy chulos, como por ejemplo lo del cuerno de Boromir, que aparezca y que él lo toque y tal. A mí me gusta que aparezca el cuerno y me gusta mucho el final de Boromir. Y además metieron una frase que es tan épica, que es tan buena... que no sabemos tanto todos de memoria, que ya incluso creemos que está en los libros, pero no estaba, pero es muy buena la frase de mi capitán, mi rey, mi hermano, mi capitán, sí. Mi rey, que es, o sea, es como, ¡oh! Te deja pegado a la silla y luego... Pero eso también es por la evolución que le dieron a Boromir, porque se pasa toda la peli en plan, Gondor no necesita rey. Sí, es verdad. Y al final acaba en plan, mi rey y tal. Sí. En el libro no es tan así, en el libro más o menos se acepta a Aragorn desde un principio. Y Aragorn se acepta desde un principio. Sí, sí, exacto. También, exacto, también sí, en el libro se acepta, ay, es que no me apetece, y tú dices, ¿cómo que claro, no? Claro, sí. En la peli. Eso, perdón, en la peli, digo, no, es que no sé si quiero, y Arwen, pues eso, evolución, eso es lo que decía Erendis, evolución de personajes al final. Exacto. Sí, sí, lo que pasa es que son unas evoluciones que dices, en fin, de mi vida. A ver, son evoluciones que es verdad que una peli necesita. Quizá el libro no, porque además Tolkien escribe muchísimo, y si quieres saber más de algunos personajes puedes irte a los apéndices y puedes irte más atrás todavía. Y si quieres saber de Elrond te vas al Silmarillion, o sea, ahí tienes capacidad. Pero en una película es verdad que si Aragorn, o sea, yo entiendo que en el sentido dramático, si Aragorn sabe desde el principio que va a ser rey y Boromir lo tiene aceptado desde el principio, pues ahí no pasa nada. O sea, es como, pues ok. Y es verdad que esto pues es más dramático y tengo que reconocer que la película funciona. Funciona hasta el punto de que eso, nos han dejado una frase como para el recuerdo que te dan ganas de poner en una camiseta y que ni siquiera estaba en los libros. A ver, es que ahora tus oyentes a lo mejor me matan, pero yo te diré que Boromir me gusta más así la evolución esta de las pelis. Que lo de los libros, porque no sé. No creo que te mate nadie, no te preocupes. Es que a mí me saltan las lágrimas con esa escena de la muerte ahí, en plan, no sé, muy bonito. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Chula. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí hemos contado todo lo que se tenía que saber sobre Boromir y Faramir, sobre su relación y bueno, y toda la información que está disponible en los libros. O sea, ahora ya sí que lo tenéis. Yo creo que no nos habremos dejado nada porque nos hemos metido en las cartas, en Historia de la Tierra Media. O sea, raro es que aparezca por ahí algo que se nos haya olvidado. Así que bueno, aquí vamos a concluir. Muchísimas gracias, Erendis, y muchísimas gracias, Thingol, por habernos acompañado en esta aventura. Espero veros... Sí. Espero veros de nuevo en Regreso a Hobbiton. Seguro cuando que quieras. Sí. Muchas gracias a ti por invitarnos, Miriam. Eso. Un abrazo. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton y tras charlar un ratito sobre estos dos hermanos que han conquistado el corazón de los lectores, vamos a adentrarnos en la clase de élfico con Eledr. No vamos a hablar de la lengua de Gondor, porque ya sabemos que en Gondor hablaba Noestron y poco podemos decir más que no se haya dicho ya en otros programas. Así que vamos a seguir con una lección de sociolingüística. ¡Ay, ya, Miriel! ¡Ay, ya! Muy buenas a todo el mundo. Sí. A ver, sobre Gondor seguramente algo más se podría decir también, ¿eh? Que ya sabéis que esto de las lenguas de Tolkien es algo fractal y cada vez que te acercas un poco más encuentras más detalles de los que se puede comentar. Pero no, teníamos pendiente continuar con nuestra serie sobre sociolingüística beleriándica, sobre cuál era la relación de los idiomas, entre los idiomas que se hablaban en la primera edad. Así que esta vez quería traer aquí la tercera parte de esto, que trata sobre el Sindarin, ese idioma que curiosamente hace poco hemos comenzado un curso en un nuevo grupo de Telegram, que ya está haciendo que la gente se tenga ataques al corazón de lo complicado que es, pero que tiene sus cosas interesantes que se pueden comentar. ¿Te parece si dejamos luego el enlace al grupo de Telegram en la descripción del audio y del vídeo por si alguien quiere unirse y morir en masa? Sin ninguna responsabilidad. Los problemas de corazón, pero sí. Perfecto. Desde luego, luego lo dejamos. Muy bien. Vale. ¿De dónde viene el Sindarin? Bueno, sabemos que cuando los elfos estaban tan tranquilamente viviendo bajo las estrellas en Cuivienen, al principio de los tiempos, llegó Orome, les comió la cabeza a unos cuantos y les hizo que fueran hacia Valinor, en la larga marcha. En esa marcha, los Vanyar iban todo motivados los primeros, los Noldor, pues más o menos también, iban cerquita, pero los Teleri, que eran el grupo mayor, digamos que, bueno, iban, pero tampoco tan emocionados, porque les gustaba mucho la Tierra Media, les gustaba mucho todo lo que veían, y les contaban que el otro lado del mar iba a ser todo muy bonito y muy hermoso, pero No terminaban de estar convencidos. Entonces, por esa razón, se iban retrasando, se iban parando. Los otros les decían, pero cansinos, pero seguid. Aquí ya vamos. Entonces, bueno, ¿qué fue pasando? Pues un poco lo normal. Hubo unos cuantos Teleri que en un momento dado, sobre todo cuando llegaron a la zona del Anduin y las montañas nubladas, que dijeron, mira, pasamos, esto está muy bien, esto no lo va a superar ni los árboles de Valinor ni nadie. Nos quedamos aquí. Entonces se quedaron ahí y esos son los que luego fueron llamados los elfos silvanos. De ellos un grupo luego siguió un poco más hacia el oeste y pasó a Osirian, a la zona que después se llamó Lindon. Pero digamos que esos son los primeros que renunciaron a continuar. Luego hubo otros que cuando estaban ya en la costa esperando para coger los barcos, Ose, el maya, les convenció para que se quedaran allí en esas costas. Esos son los llamados los elfos de las falas, que se quedaron en, que es donde estaría Kirdan. Y luego, pues sabemos que un grupo de los Sindar, de los Teleri, estaba en lo que después se llamó Doriath y se les perdió el rey. Resulta que el rey había encontrado a una moza maja llamada Melian y se había pasado ahí cientos de años pelando la pava. Y los otros esperándole hasta que al final los Valar les dijeron: oye, mira, que os vais ya, que si queréis seguir esperando os quedáis. Y no, sí, pues nos quedamos porque les queremos esperar. Y entonces, pues esos son los que luego fueron el pueblo de Doriath. De estos, algunos luego fueron al norte, hacia el lago Mithrim, lo que luego sería Hithlum. Y finalmente, algunos de los Teleri, pues sí que pasaron con los barcos y vivieron en Aman. Con lo que, bueno, digamos que hubo mucha división. Eran un pueblo grande, pero además sus motivaciones parece que eran bastante distintas. Con lo que pensaba que ibas a decir era un grupo grande y con criterio. Con muchos criterios, realmente. Muchos criterios. Sí, eso es así. Entonces, bien. ¿Qué pasó después? Bueno, como digo, en la marcha todos esos hablaban más o menos lo mismo, el Telerin. Que ya habíamos comentado en otros programas que ya se había separado del Noldorin y del Vanyarin, de lo que después sería Quenya. Ya se habían separado antes. Entonces, bueno, cuando algunos de estos llegaron a Aman y se pusieron ahí en Alqualondë, sobre todo, digamos que el idioma se paralizó un poco. Se suele decir que los idiomas en Aman, en Valinor, se paralizaban su evolución porque allí el tiempo pasaba más despacio, etc. Entonces se convirtió en un idioma, se considera un idioma distinto del Sindarin, porque aunque vienen de la misma rama, se quedó muy arcaico, muy, muy fosilizado, y bueno, y mantuvo muchas de las características del Telerin original. Además, bueno, pasaron, antes de llegar a Aman, pasaron 1000 años en Toleresea. Pues digamos que hubo bastantes cosas que lo separaron. Y el Sindarin, sin embargo, pues evolucionó. En el momento en que Feanor volvió a la Tierra Media, llegó a la Tierra Media, porque nació en Valinor, habían transcurrido 3.500 años desde la separación, digamos. En esos 3.500 años, el Telerin que se hablaba en Beleriand se había convertido en Sindarin. Claro, 3.500 años más o menos es lo que va entre, vamos a decir, el español y el irlandés, que son dos idiomas emparentados, hermanos, como se ve a simple vista. Sí, o bueno, no sé, ¿no? Otros países. No, ese ejemplo es buenísimo, realmente. Sí. O sea, se ve cuánto se puede separar un idioma claro, que en principio tiene el mismo origen. Sí, porque los dos vienen del indoeuropeo y además de una misma rama del indoeuropeo. ¿Qué pasa? Los idiomas humanos se separan sobre todo por el cambio generacional. A la gente le gusta innovar, entonces no quiere hablar como sus abuelos y va cambiando cosas. Se aburre de hablar siempre lo mismo. No le renta. No le renta, que es algo que nuestros abuelos no entenderían y, de hecho, probablemente la gente de fuera de Madrid tampoco. Tampoco. ¿Qué quiere decir? Que no les merece la pena. ¿Qué es lo que pasa? Claro, el cambio generacional entre los elfos, pues hombre, un poco a medias, porque había hablantes de Sindarin que habían hablado protoélfico ellos mismos. Entonces no hay cambio generacional. ¿Qué pasa? Aquí hay dos factores que, según Tolkien, aplican. Uno, que a los elfos les gusta mucho cambiar, les gusta mucho innovar, son artesanos y también son artesanos del lenguaje. Entonces, por esa razón, van cambiando su idioma. Y por otra parte, cambian más rápido en la Tierra Media porque, Tolkien decía, por el cambio de las tierras, por el cambio de las cosas. Uh-huh. Es rápido, como comparado con Valinor, entonces ese cambio afectaba también a los idiomas. Lo que pasa es que no es un cambio tan rápido como ocurre entre los humanos. Entonces, aunque el Quenya y el Sindarin han pasado 3.500 años, realmente más porque están separados desde hace más tiempo. Pero bueno, aún se puede ver en muchas palabras que son muy parecidos. Hay muchas palabras que se nota que la raíz es la misma. No sé, elfo es Elda o Edel. Bueno, pues las letras más o menos coinciden, solo que cambiadas un poco de sitio. Vale. Entonces, tenemos el Sindarin. ¿Qué pasa con el Sindarin? ¿Qué es el Sindarin? Todo esto que hemos dicho de los Telerin que se han quedado en Beleriand, ¿se le puede llamar Sindarin? A ver. Se llama Sindarin al idioma que hablan los elfos Sindar, los elfos grises. Los elfos grises, uh-huh, o Sindar, no se está muy claro por qué se les llama así. Algunos dicen que son Sindar, son grises, porque no son ni elfos de la luz en Valinor, ni elfos oscuros, que son los que no quisieron ver la luz de los árboles. No quisieron. A mí me parece una denominación extremadamente ofensiva, pero... Sí. Y como estos vieron la luz de los árboles reflejada en Melian y en el rostro de Thingol, porque Thingol fue uno de los embajadores que fueron a los árboles y volvieron, uh-huh, pues no son ni frío ni calor, ni luminosos ni oscuros. Son grises. Vale. Vale. Otros dicen que Thingol se llamaba Elu o Elwë. Elwë sindicolo, que significaba manto gris, que en Sindarin es Thingol. Sí. Y entonces, pues tomaron el nombre del color de la capa de su rey. A mí también me parece un poco ofensivo, en este caso hacia ellos, pero también podría ser. Bueno, se quedaron a esperar al rey, tampoco les importará mucho. Además, esos reyes podían durar años y años. O sea... No. Bueno, no, pero sí, podría, ¿no? Voy a decir que no. Lo de esperar tanto a un rey, yo reconozco que tampoco es una cosa que me provoque tanta emoción, pero... pero era lo que era, ya. Yo por eso digo, yo como buen silvano que soy, los silvanos, pueblo que nunca tuvimos reyes, tuvimos príncipes, pero que pasábamos bastante de ellos, y que íbamos siempre un poco a nuestra bola, pues a mí me parece mejor. Pero, como digo, hay cada uno... Vale, ¿qué pasa? Entonces, bueno, al idioma que hablaba esta gente se le llamó el Sindarin. ¿Pero hablaban todos lo mismo? No. Vamos a ver. Sabemos que hubo gente de entre los Sindar que fueron al norte. Sabemos que hubo gente que se quedó en las costas, en las falas, y gente que se quedó en la Tierra del Cerco, en Doriath, donde Melian puso la cintura de Melian, sí, esa protección mágica, para protegerla. Y sabemos que hablaban cosas distintas. Vamos a empezar por el Doriathrin, el habla de Doriath. Vale. Sabemos que era un poco arcaico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Sindarin, para hacer el genitivo... Sabemos que lo hace un poco como el inglés, con la posición de las palabras. Si tú quieres decir el rey de los elfos, dices the elf king. Y en Sindarin se hacía lo mismo. Pero en Doriath, mientras que en Quenya El genitivo se marca con una terminación. Uh-huh. Aran Eldaron. Vale, pues en Doriath se hace también con una terminación. Un genitivo en A. Porque cuando Túrin muere, en su tumba se le pone... No se le pone... O sea, se le pone matador de Glaurung. Y no se le pone Glaurung Dagnir, que sería en Sindarin normal, digamos, sino Dagnir Glaurunga, con una terminación en A, que proviene de la terminación en O, que es en Cueña, todo ello de la del protoelfico. Esto indica una cierta cualidad arcaica en el dialecto de Doriath. Vale. También tenemos, por ejemplo, que el Sindarin hace el plural con cambiando las vocales. Edel, que es elfo, Edil, elfos, cosas así. Orod, montaña, Ered, montañas. Pero en Doriath el plural se hace con una terminación in. Todo esto nos indica que es más arcaico. ¿Por qué es más arcaico? Una posibilidad es porque es un dialecto de corte. O sea, es el habla del rey. Igual que existe un inglés coloquial evolucionado y luego el the queen's speech, ¿no? El habla de la reina, el habla received pronunciation, bueno, es un habla que es más arcaica, más como más antigua, más distinguida, más pija, si quieres. Pues, sí, quiero. Vale, entonces hay una tendencia a eso, a que en la corte, alrededor de los reyes, pues se habla de forma más antigua como para darse más pisto, darse más lumbre. Entonces podría haber pasado esto mismo en Doriath, que mantenían un habla un poco más antigua para ser más elegantes. Bueno, pues podría ser. Luego, en Hithlum se dice que la lengua de los Mithrim era también un dialecto notorio. Pero no tenemos muchos datos. Solo sabemos que Orome se le llamaba Arau entre los elfos grises, pero Arum en el norte. De la misma forma que la zona en la que ellos vivían, Hisílome, se convierte en Hithlum y no, como tendría que haber sido en Sindarin, Hithlau. O sea, es el mismo... O sea, cuando decimos Hithlum, el nombre ya es un dialectalismo de los Mithrim, del norte. Sindarin norteño, si queremos ver. Vale. Es el único caso que tenemos de diferencia. Pero bueno, es un caso interesante que nos indica que seguramente habría bastantes más. Aunque también dice Tolkien, probablemente Pengoloth, que ninguno de los dialectos del Sindarin difería lo suficiente para que la comunicación fuera imposible. Vale. Vale, pero bueno, hombre, entre Hithlum, Hithlau, más o menos se reconoce. Entendían. Sí, vale. En las Falas y el pueblo de Círdan, pues se dice que se convirtieron en un pueblo algo separado de los elfos interiores, o sea, de los elfos de interior. Y en la época de la llegada de los exiliados de Feanor y compañía, su lengua era diferente en muchos aspectos, pero no se nos cuenta ninguno. Así que aquí tenemos que fiarnos de que tendrían cosas distintas, pero no sabemos cuáles. Vale. Y entonces esto nos coloca en un pequeño dilema. Por lo siguiente, hemos dicho, el Doriathrin es un dialecto arcaico del Sindarin, ¿vale? Se dice que en Beleriand la gente se hizo consciente de las crecientes diferencias del habla y otros asuntos entre los grupos de elfos que vivían en lugares muy alejados, en una tierra extensa y en su mayor parte sin senderos. Vale, entonces, el Doriathrin es un dialecto arcaico. En la escuela se hablaba una lengua diferente en muchos aspectos. Y la lengua de los Mithrim era un dialecto notorio. Bien. ¿Todos estos eran dialectos de qué? ¿Qué es el Sindarin que, del que es distinto el Mithrim, es distinto el Falathrim y es distinto el Doriathrim? ¿Cuál es el Sindarin unificado? ¿Cuál es el Sindarin Batúa? El Sindarin oficial, si no es, si hemos visto que no es el de Thingol, el de Doriath. Tampoco es el de las otras dos zonas. Sabemos además que se entendían entre los distintos dialectos, con lo cual tampoco hacía falta que se creara un Sindarin común para entenderse entre ellos, porque seguramente cada uno de ellos hablaba el suyo y no había ningún problema de comunicación. Entonces, ¿cuál es el Sindarin puro? Sobre esto yo tengo una hipótesis que es... ¡No! Sí. No nos vas a dar una respuesta, nos vas a dar una hipótesis. Te mato. Podía ser peor. Podía haber dicho... Hay distintas corrientes de pensamiento. En plan, ¿cuál es el Sindarin? Después de toda esta cortinilla de intriga, en plan, ¿cuál es el Sindarin auténtico? ¿Cuál es del que provienen todos los demás? O sea, has hecho un sobera. En fin, a ver, cuéntanos tu teoría. Te odiamos, Tolkien. No, a ver, yo no sé si Tolkien se dio cuenta de esto, la verdad, de que sí. ¿De que no había Sindarin? Claro, que si dices que en todas partes se hablan dialectos y luego dices que hay algo que no es dialecto, ¿dónde se habla? Bueno, yo tengo la hipótesis de que se hablaba en la tercera edad. O sea, de que cuando hablamos del Sindarin normal, el Sindarin sin apellidos, estamos hablando del Sindarin que se convirtió en la lengua élfica común, pero en la tercera edad. La segunda probablemente también. Cuando ya no había ni Doriath, ni... Bueno, Falas, sí. Ni Hithlum y tal. Ese Sindarin que era un poco la lengua común, que se convirtió en lengua común también entre los Noldor. Bueno, entre los Noldor, de hecho, ya fue siendo lengua común en la primera edad. Vale. O sea, esa lengua que no era la lengua nativa de nadie, sino que, bueno, luego acabó siendo lengua nativa, pero por unificación un poco de todo. Vale, y entonces eso es lo que hemos llamado Sindarin normal y de lo que... O sea, pero que no existía un Sindarin normal en la primera edad, lo que existía, por lo menos entre los Sindar. Lo que existía era cada uno hablando su propio dialecto, que es un poco lo que pasa hoy en día en... La mayoría de las lenguas que no tienen una versión oficial, gubernamental, digamos, que en cada zona se habla su propia forma de hablar su lengua. Y esto perfecto, porque todas esas formas son correctas entre ellos. Luego hay una forma oficial, ¿vale? Pero como se habla en Perú, como se habla en Andalucía, como se habla en cualquier sitio, pues todos son la forma perfectamente correcta del español en esa zona. Y con el Sindarin, pues lo mismo. ¿Vale? En cualquier caso, lo que está claro es que nos falta mucho por saber. Está claro. Es posible que se vayan descubriendo más cosas sobre el Sindarin, más trabajos y se vaya sabiendo más y podamos dar más respuesta a alguna de estas cuestiones. Seguiremos esperando a los investigadores, pero lo que está claro es que cuando Tolkien pintaba que es un poco mi objetivo con todas estas notas sobre sociolingüística, cuando Tolkien pintaba un mapa lingüístico, no decía, aquí se hablaba tal, no. Pintaba un mapa muy complicado, muy, muy variado y sobre todo muy real. Y eso es una de las riquezas de su obra que a veces es difícil de darse cuenta, pero que también está ahí y que está bien poner en valor.

vieron luces que resplandecían a lo lejos. Delante, cerrándoles el paso, se levantó la colina de Bree, una masa oscura contra las estrellas neblinosas. Bajo el flanco oeste anidaba una aldea grande. Fueron hacia allí deprisa, solo deseando encontrar un fuego y una puerta que los separara de la noche. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Este mes he decidido tirar por un libro que se llama Tolkien, Viaje por la Tierra Media, que tengo aquí la versión en francés. Y quería contaros que últimamente seguro que estáis pensando, Erendis, no paras de hablarnos de libros que están saliendo ahora. Sí. Es cierto, totalmente. Pero porque me he dado cuenta, realizando la píldora bibliográfica, que hay muchos libros de los que os hablamos que creo que son importantísimos, que están ya descatalogados. Entonces, creo que es mejor intentar hablaros de libros que ahora mismo podéis conseguir, porque si os apetece, es más fácil que hablaros de libros que a lo mejor de pronto os cuesten 100 o 200 euros, que van a merecer la pena igual, pero queda un poco más de rabia. Entonces, como los que están descatalogados van a seguir descatalogados a menos que haya un poquito de suerte y los reediten, así que crucemos los dedos, prefiero hablaros de los que podéis adquirir a día de hoy. Y por eso últimamente estamos hablando de libros que tenéis ahora mismo disponibles o que son ediciones relativamente nuevas y pretendo seguir así un poquito más, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en el libro de hoy, que como os he dicho se llama Tolkien Viaje por la Tierra Media o, como podéis ver en francés, Voyage en Terre du Milieu. No tengo ni idea de pronunciar francés. Y diré, ¿por qué lo tienes en francés? Bueno, porque este libro originalmente fue realizado por la Biblioteca Nacional de Francia y Christian Bourgois y se publicó en 2019, a raíz de la exposición que lleva este mismo título. Si recordáis, hubo una exposición que se hizo en Oxford, que luego viajó itinerante a Nueva York y después fue a Francia. Las exposiciones fueron algo diferentes, porque estuve en ambas, y los libros, por supuesto, también son distintos. Os hablamos del de Catherine McEwen cuando fue la exposición, que ese, por cierto, ahora mismo lo tenéis publicado por Minotauro, y ahora os vamos a hablar de este. Decir que, aunque os estoy enseñando el en francés, he comprobado los índices, y básicamente son exactamente los mismos capítulos y van en la misma, no van exactamente en la misma página porque hay una diferencia al principio de 4 páginas. Pero conforme pasas esa diferencia de 4 páginas que viene del prefacio, es exactamente lo mismo. Probablemente haya cambios por la traducción o por algún texto que hayan omitido, es posible. Pero de verdad que con la información que he recibido no he sido capaz de notar ninguna diferencia. Así que bueno, ambos libros se dividen en 3 grandes segmentos. El primero se llama La creación de un mundo, donde se encuentran diferentes ensayos, y estos ensayos son exactamente los mismos, hablando sobre Tolkien, sobre su obra y demás. Quizás la más conocida, al menos para mí, bueno, os enseño la portada, todos los principios de capítulo vienen como a doble página de un único color, y con el título del capítulo y la runa de Tolkien debajo. Entonces, para mí la más conocida de quienes hablan en estas introducciones es Catherine McEwen, que os sonará el nombre porque lo he mencionado hace nada, ya que se trata de la persona encargada de realizar la exposición en Oxford y es también la que montó el libro de la exposición de Oxford. Entonces, pues son diferentes ensayos, ya os digo, de su obra, de la capacidad de creación, de Tolkien como escritor, como filólogo y demás. Así que es una parte muy interesante para leer, ¿vale? Luego tenemos un segundo tramo del libro, que es el más extenso de todos, que se llama Viaje por la Tierra Media. A ver si os encuentro, porque esto, ¿ves? Viaje por la Tierra Media, también volvemos a cambiar de color, en este caso, al menos en la edición francesa, es en marrón, y me encanta porque la primera ilustración que viene es una pasada, es la cara, lo que era la sobrecubierta del Hobbit, el diseño que hizo Tolkien con todos los comentarios en los márgenes y demás. Una preciosidad, a doble página, además este tamaño es una maravilla. ¿Y de qué va esta parte? Pues hace un recorrido sobre todas las razas y reinos de la obra de Tolkien. Podemos ver que sea los hobbits, y además los hobbits, los elfos, el reino de Gondor, el reino de Rohan, los enanos y sus reinos bajo piedra, habla de los Valar en Valinor. Va recorriendo, ya os digo, las diferentes, está dividido como por razas y reinos. Y además una cosa que tiene muy especial y muy chula es que la Biblioteca Nacional de Francia decidió mezclar el material que tenían de Tolkien, que habían conseguido tanto, sobre todo, era de la Bodleian Library, de la, de, ay Dios mío, se me ha ido ahora mismo el nombre, de la Universidad de Marquette University, que es donde están la mayoría de los originales, y mezclar material suyo propio. Pues, por ejemplo, tenemos un cuadro aquí de un hombre fumando en pipa, que podría ser un poco de inspiración, o algunas campiñas que podrían servir como de inspiración un poco a evocar escenarios hobbits, ¿no? Entonces, mezclan mucho cosas propias de Tolkien, borradores, pues tenemos, por ejemplo, la puerta de los elfos, ¿no? Un borrador, un dibujo de Tolkien, con cosas propias que tenía la biblioteca o material cercano. Pues, por ejemplo, los elfos, ¿a qué nos recuerdan muchas veces? Pues a este tipo de arte del Art Nouveau, y entonces tenemos pues cosas del Museo de Artes Decorativas. Entonces, la parte central del libro está llena de este tipo de mezclas entre material original de Tolkien, vamos, reproducción de material original de Tolkien, y cosas que ellos consideraban que podrían... Mirad, aquí hay un olifante, por ejemplo, un dibujo de un olifante, que es muy chulo también. Bueno, no es un olifante realmente, es un elefante en este caso. Pero cosas que podrían servir de inspiración para el propio Tolkien, lo cual nos permite ver pues esa unión entre el mundo de Tolkien, ¿no? La Tierra Media, acercarnos un poquito más a la Tierra Media, nuestra Tierra. Y luego ya el último segmento del libro se llama Regreso a Oxford, ¿vale? Muestra también otra parte básica y fundamental de Tolkien. Para empezar, su vida. Empezamos recorriendo su vida, tenemos un montón de fotos pues, de cuando Tolkien era pequeño, pues con su familia en África, con su hermano, su madre y demás, ¿no? Lo que es su vida, ¿no? Luego encontramos una parte que es como Tolkien profesor. En Tolkien profesor tendremos también pues, mucha documentación relacionada, pues, por ejemplo, tenemos un manuscrito del Beowulf en prosa, y cosas similares de esa parte de Tolkien como filólogo, el poema de Rey Arturo y demás. Y quizás la parte final de esto, porque hay otra parte más, que es la de escritor para niños, ya sabéis, las obras menores. Tenemos, por un lado, fotografías con sus hijos, y después, evidentemente, mucho de las obras menores, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, ilustraciones, esta maravillosa ilustración que hay de Robert Andon, que ya nos habló de ella, Nai, que es como el fondo del mar, que es una acuarela espectacular, o bueno, a nosotros nos parecen espectaculares. O teníamos, estaba todo el original, aquí tenemos solo la reproducción de un par de páginas de las aventuras de Tom Bombadil, no, perdonadme que los mezclo, del señor Bliss. ¿Vale? Incluso hay ilustraciones de las cartas de Papá Noel, por cierto, que es genial porque algunas de ellas, como la edición es bastante grande, se aprecian a un tamaño enorme. Y luego ya sí, lo que sería el final del todo se llama La obra de una vida. Entonces, porque claro, nos han hablado de todas las razas y todos los pueblos de la Tierra Media y los reinos, pero no nos han hablado de lo que es la obra per se. Entonces, ¿qué hay? Pues mucho, aunque mucho del Señor de los Anillos ya está durante la obra, pues aquí tenemos más borradores, algunos Una de las cosas que a mí me han fascinado siempre son los cronogramas que se hacía el propio Tolkien para saber dónde estaba cada personaje, en qué momento, y poder coordinar todo el peso, o sea, toda la ubicación de los personajes. Ilustraciones que iba a pero hay algunas muy, muy antiguas, de 1912, del principio de la creación de su mundo. Entonces, y al final tenemos un pequeño apéndice donde se explica alguna terminología del libro. ¿Vale? En España ha sido editado por CM Editores y la primera edición fue el 17 de noviembre de 2020. Fue traducido por Marta Molina y Beatriz Rodero y tiene unas 304 páginas con tapa dura y está hecho en cuadernación de cartoné. Y viene además con una cajita. De hecho, mira, eso es una cosa buena con respecto a la francesa, porque yo no tengo cajita. Vino con una cajita protectora y unas dimensiones de 20 x 12 x 30 centímetros. La portada es negra con el nombre de Tolkien en letras blancas cofradas, y también viene una de las portadas que hizo Tolkien con el anillo único y el ojo de Sauron, que además el anillo viene cofrado también en oro hacia adentro, que es chulísimo. Viene además también con un hilo para marcar la página, y la edición en castellano tiene un precio de 45 euros. Entonces, bueno, ya habéis visto un poco todo lo que tiene. Es un papel de buenísima calidad. La verdad es que es un libro que, bueno, pues imaginaos, me lo compré en francés y ya habéis visto mi pronunciación. O sea que mi francés es justito. Pero si me lo he comprado en francés, ¿cómo no me va a parecer que es un libro que merece muchísimo la pena en castellano? Evidentemente, sé que es un buen desembolso de dinero, pero bueno, si tenéis una oportunidad, yo personalmente os lo recomiendo mucho. Y bueno, hasta aquí la píldora de hoy. Espero que la hayáis disfrutado. Y nos vemos el mes que viene. ¡Un saludo! Un pago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto. Llega justo cuando se lo propone y llega preparado para escuchar Regreso a Hobbiton en iVoox, iTunes o Spotify, según le apetezca. Continuamos en Regreso a Hobbiton y, aunque estamos a punto de despedirnos, vamos a meter esta pequeña píldora para conocer un Esmial nuevo que se ha fundado hace muy poquito en Tarragona. Está con nosotros Aseanarion, que es el fundador, y bueno, nos va a contar un poco cómo se fundó, dónde están, qué se hace, para que si alguno de los que nos estáis viendo sois de la Sociedad Tolkien Española y vivís en Tarragona por casualidad, o no sois de la Sociedad Tolkien Española pero vivís en Tarragona y os apetece contactar con gente apasionada del mundo de Tolkien, que hace actividades, cosas, que se reúnen, que quedan, que charlan, bueno, pues aquí os vamos a decir cómo. Así que, Aseanarion, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, yo sé que eres oyente del podcast desde hace mucho tiempo. Sí, mucho, mucho, mucho. Bastante. Y te decidiste a entrar en la Sociedad Tolkien Española y más tarde surgió... ¿Sí? Perdona. Bueno, a través de vosotros. Conocí la Sociedad Tolkien Española a través de vosotros y bueno, ya me metí de cabeza. Estupendo. Y ahora hace unos cuantos meses ya, os ha surgido la posibilidad de fundar un Esmial. O sea que habéis hecho un grupito en Tarragona y habéis decidido fundar un Esmial. Sí, por ahora somos 10 miembros. Bueno, me esperaban bastante menos, la verdad, me ha sorprendido la iniciativa de la gente. Somos 10 miembros, encantado de la vida. Y bueno, se fundó el 19 de noviembre, hace muy poquito. Tampoco llevo yo tanto en la STE, un par de meses antes, no mucho. Lo que pasa que, bueno, vi que no había ningún Esmial por aquí y dije, bueno, el día que se acabe la pandemia, pues habrá que hacer algo. Muy bien. Es el Esmial de Osgiliath. Correcto. Genial. Habéis elegido un nombre muy chulo. Bueno, la verdad es que casi cualquier sitio que se coja a la Tierra Media es chulo, pero sí, este me gusta mucho. Sí, bueno, con el nombre hubo un desfase total, porque el tema es que salió, éramos cinco al principio de lo que era el Esmial, y mientras iba entrando gente íbamos variando nombres, porque era votación. Entonces, claro, de los cinco cogimos dos nombres cada uno, que eran 10. Entonces, cuando lo teníamos más o menos ya zanjado el tema, entraba otro y volvía a cambiar nombre. Y volvíamos a votar. Volvía a entrar otro, volvíamos a votar. Nos tiramos como una semana más o menos para coger nombre. Bueno, y salió de todo. O sea, salió hasta estrellas. O sea, otras galaxias. O sea, vale, pero al final os habéis quedado con Osgiliath, que además sí, es un nombre que ahora, la verdad, en este programa que habéis venido nos viene al pelo, porque lo hemos dedicado a Boromir y Faramir, o sea que Osgiliath es perfecto para este programa. Muy bien, para la gente que no esté muy familiarizada con la sociedad Tolkien española, tengo que decir que los Esmiales, hasta la pandemia, porque ahora la pandemia lo ha complicado todo mucho y hemos desarrollado mucho la conexión digital de los miembros de la STE, pero hasta entonces era el corazón de la sociedad Tolkien española, porque son grupos de gente que se reúnen y organizan actividades, organizan lecturas en bibliotecas, organizan charlas de cualquier tipo en universidades, en escuelas o en cualquier centro cultural, hacen Medici Estelcones, que son los encuentros a los que van otros miembros de la sociedad Tolkien española de otras ciudades, y bueno, son eventos muy chulos. Entonces, realmente tener un Esmial cerca hace que realmente te formes parte de la sociedad Tolkien española, hace que estés como más conectado. Por lo menos esa es mi impresión. Cuando yo era parte de un Esmial físico, iba a las reuniones todos los domingos y entonces estaba en contacto con la gente, nos lo pasábamos súper bien y surgían un montón de posibilidades de hacer cosas, porque al final cuando estás con gente que le gusta lo mismo que tú, se desarrolla mucho la creatividad, y me imagino que vosotros eso lo habréis notado mucho. Sí, sí, sí. Bueno, ahora con el tema de lo que es la pandemia, pues no, porque tampoco te puedes reunir, lógicamente. De vez en cuando voy haciendo alguna escapada con Carlos, el jefazo de Montaraces y cosas así, sí, pero muy poquitos. Entonces, nosotros estamos ligados normalmente, el Esmial de Tarragona, Osgiliath, estamos ligados a través de WhatsApp y plataformas, nos vamos reuniendo cuando se puede. Y bueno, vamos haciendo un poquito el tirón hasta que se acabe esto. Luego ya empezaremos a plantear cositas serias. Muy bien, estupendo. ¿Y nos puedes contar algunas actividades que estéis haciendo ahora mismo o que tengáis planificadas para el futuro, como adelanto? Pues mira, por planificar tengo mucho, demasiado. Falta tiempo un poquito en la vida. Nos hemos metido en el programa en el proyecto Rivendell. Tampoco es que dé mucho tiempo en la vida para hacer según qué cosa. Y bueno, estamos también planteando un poquito el tema de un diario. También he estado hablando con Diana, que se dedica también a escribir, que bueno, está pensando en, a ver cómo te lo digo yo, en adaptar todo lo que es el Silmarillion a niños pequeños. Pero bueno, son proyectos que poquito a poco y con buena letra. Vale, y bueno, pues como todo, ¿no? Se plantea un proyecto, a alguien se le ocurre una idea, se comenta en el Esmial y el que quiere se apunta y van saliendo las cosillas. Correcto. Muy bien. Entonces está el tema también de un periódico digital o, bueno, una newsletter que la íbamos a hacer para los miembros de la sociedad Tolkien, que también lo tenemos ahí un poquito parado porque es que no da. Sí, ahora es muy difícil. Ahora es muy difícil hacer cerrada. Perfecto. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Si hay gente en Tarragona, porque esto es totalmente libre, o sea, quien quiera formar parte del Esmial puede formar parte del Esmial solo con querer y empezar a hacer cosas con vosotros. ¿Correcto? Correcto. Sí, correctísimo. A través de la sociedad Tolkien también tenemos página web, también tenemos Twitter, tenemos Facebook, hay varias plataformas para poder contactar con nosotros. Perfecto, pues si te parece, lo que vamos a hacer es poner todas esas plataformas en la descripción del audio o del vídeo, y si a alguien le apetece contactar con vosotros, pues bueno, puede hacerlo a través de Facebook, a través de Twitter o simplemente entrando en vuestra página web, que ahora si quieres puedes decir el nombre de la página web aprovechando este momento. Pues mira, eso es gilead.wixsite.com. ¿Perdona? Auxiliad.wixsite, WIXSITE.com. Entra y así le todavía vamos a intentar ponerla también en el en lo que es el servidor de la sociedad Tolkien. Lo que pasa que, lo dicho Elia, son muchas cosas que, sí, que se llevan a la vez, entonces poquito a poco y con buena letra. Muy bien, estupendo. Bueno, lo más importante que queríamos decir aquí era que hay un SMIAL en Tarragona, que hay un grupo de gente que tiene esperanzas de reunirse cuando termine la pandemia y que mientras tanto está en contacto y haciendo proyectos, y que si alguien en Tarragona nos está viendo, escuchando y le apetece, que se puede poner en contacto con vosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por pasarte. Un abrazo. Venga, un abrazo, Miriel. Hemos llegado ahora sí al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands y de Alexander Nacarada. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas de Nai. Os recuerdo que podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify y desde hace un mes también a través de YouTube. Soy Elia Martel y ha sido un placer pasar estas últimas horas con vosotros. No olvidéis que tenemos una cita para el quiz el 28 de febrero, domingo, por la tarde, en el canal de YouTube de la STE. Os espero a todos allí y en el próximo programa.